International Superstar Podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a International Superstar Podcast, el podcast de los videojuegos de la RCGD, como siempre, en riguroso directo desde Calas Isqueta Studio. Bienvenidos a este programa número 68 de esta ya nuestra cuarta temporada y primer programón de este ya inaugurado 2018. ¡Feliz año a todos, chicos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Como no podía ser de otra manera, pues empezamos con nuestros colaboradores habituales. Hoy, a la derecha del padre, con calzón rojo y bata con la bandera de Estados Unidos, tenemos a Cristian Bascuñana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, feliz año. Feliz año a ti también. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos traes? Pues os traigo alegría, os traigo rimas, os traigo... ¿Has traído lo que te pedí? Ropa interior, sí. No, aparte de traer ropa interior al programa, que es una cosa que es muy higiénica, llevar ropa interior. Que está sobrevalorada. ¿Has traído los cereales, no? No. Bueno, hay lore. ¿Hay lore? ¿Hay historia? Sí. Vale. ¿Te la cuento ya o...? No. Es muy corta. No. Yo creo que tiene chicha. Ahora cuando presentemos a todos te voy a preguntar por los cereales. Enfrente del padre, con calzón de comando y chaqueta de Afganistán, tenemos a José Antonio González Chávez. Claro, voy todo comando. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Lleva los calzantillos de comando? Sí, sí. Luego doy fe. Vamos. A ver, yo cuando me pongo todo completo. Te estás tomando una pinta, ¿eh? Sí, pero le voy a dar la mitad a Crane. ¿Por qué? Porque lo veo que la mira con ojitos. Crane, a cualquier cosa que sea de género femenino, le hace. Mira, le he hecho el último trago y la paso. ¿Cómo estás? Se han portado muy bien los reyes contigo, me parece a mí, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Me han traído ese chándal militar, camuflaje. Me han traído el mando Elite de la One. Muy bien. Muy contentito también. Y la Nintendo Mini también, la Super Nintendo Mini. Ah, al final ha caído, ¿eh? Sí. ¿Has podido probar o qué? Sí, he catado. He jugado más que nada a Sunset Rider con el crío, que le ha encantado. Que viene de serie. Viene de serie, a todo el mundo. Todo el mundo lo sabe. De serie si la dejas por mi casa un día. Los duendes. Muy bien. Y nada, sí, guay. Ya con los turrones comidos, el mazapán también, todo. Buen año, champán, ¿eh? Este todo. Año tiene buena pinta, ¿verdad? Que sí. Sergio Rojas, alias Crane. Muy buenas a todos. Feliz año. Feliz año. Parece que te veo demasiado, ¿no? Este año. Sí, últimamente. Me tienes ahí trabajando durísimo. Estamos trabajando los Rojas mano a mano y la verdad es que es muy bonito. Y Jos, gracias por la cerveza. Claro. Y que ten cuidado que igual te roneo, ¿eh? Está un roneito. Ah, ¿eh? Bueno. Que hemos salido del curro hoy y había ahí cositas. Hemos escapado. Que le gusta un alaje. Sí. Nos hemos escapado de un roneo fortísimo. Lo justo. Lo vamos a dejar aquí. No vamos a entrar en detalles. Bueno, chicos, 2018, año de ensueño. Qué buena rima tiene el año, ¿eh? ¿Así cuál? Te la meto por el chocho. Joder. Por ejemplo. Ya, es que llevo, desde que hemos empezado, tengo la mente geminada. ¿Cómo levanto ahora el programa yo desde aquí? Pregúntame a qué estamos jugando. ¿A qué estás jugando, Cristian? Pues hoy mismo, después de lo que he cenado con Tony, estoy jugando a ser Dios. Voy a pasar una noche entre mal y fatal. ¿Queréis que empecemos con un poquito de resumen navideño? ¿De qué os han traído los reyes? ¿Los jueguecicos que hemos estado probando? No sé, un poquito de qué ha pasado desde que nos despedimos hace ya bien un mes. Uf, casi, ¿no? Hemos estado fuera de las ondas un mes perfectamente. Yo ya lo dije, a mí me trajeron, bueno, fue el Black Friday, pero eran los reyes, que eran los Sony, los auriculares. Uf, los probé. Sí. Los probé. Estuve en tu casa la y magia. Los probé y espectacular, ¿eh? Al principio me los pusiste sin que sonara nada de música y dije, vale, sí que quita el sonido esto, sí que hace un poquito como de, ¿no? De efecto aislante, pero es que en el momento que empieza a sonar la música... Es la magia, brujería. No se escucha absolutamente nada, ¿eh? Magia, pero con J. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué ha pasado con los cereales? Uy. Yo te hice un pedido hace meses. Resulta que los cereales ha pasado lo que ha pasado con todo lo que saca Nintendo últimamente, que la gente, vienen los especuladores y han volado, están agotados en todo el país. Todo el país, me refiero a Norteamérica. Y bueno, pues... Porque le habíamos puesto los deberes a tu mujer, que está este año por allí, ¿no? Se fue de viaje, se fue a pasar allí las fiestas. Y le dijimos que se trajera bajo el brazo pues un par de paquetitos de estos de cereales. En dos estados no los ha encontrado. Y claro, ¿qué hizo la pobre mujer? Pues en su ignorancia. Ella en un arranque de maestría, en sus percepciones, dijo, pues bueno, hay aquí unos que llevan la foto del Mario... que eran unos ¿cómo eran? ¿Qué cereales eran? Unos como unos Grape Nuts que nutricionalmente son una mierda también. Eso son una mierda. Es un cereal de estos de sebo. Son como de régimen, como unos Olbran. Pero llevaban la foto del Mario porque te hacen un sorteo de la Switch con el pack del Mario y me trajo esos. Mi gozo. Pero ella sabía que no eran los. Ella sabía que no eran esos. Y claro, pero ella te avisó antes o te llevaste el disgusto al abrirlo. Me dijo, no los encuentro. Dice, si son muy importantes, sigo buscando, pero he ido ya a 20 sitios y no los encuentro en ninguna parte. Y dije, a ver, no te pases un día entero buscando los cereales porque puedo vivir sin ellos. Y ella, pues, en un arranque de buena fe, pues me trajo unos con el Mario. ¿Cómo se llaman? Grape Nuts. Grape Nuts. The original cereal. Pondremos una foto del packaging para nuestros queridos Patreons para que vean el despropósito. Está bien, porque es eso, lleva la cara. Pero aparte es pequeñito el formato, además, ¿no? Como unos Quakers, así. No, no es una caja esta grande de... medio kilito, 500 gramos. Que eso allí no es nada. Son dos desayunos. Si me apuras, uno. Y ya está, se han portado fatal, ¿no? Entonces los reyes... Bueno, no, a ver, joder. Los auriculares son un regalazo. Ah, eso sí. Luego, aparte, es que a nivel de juegos tampoco había nada estas navidades que le quisiera echar el diente. Me he cogido el Shadow of the Colossus, al fin, que sale el mes que viene, y el Bayonetta, supongo que también lo cogeré. ¿Cómo? Madre mía. Sí, sí. Y, 2018, el año de que se desvirga, ¿eh? Y hay otra primicia primiciosa, que aquí nos vamos a meter dos integrantes de este podcast en una gesta. Era una gesta heroica. No avancemos acontecimientos. Jos, sí. Tu casa, seguro, estoy más que convencido de que todo, o por no decir el 90% de los regalos, han girado alrededor del mundo de los videojuegos. El 90% no, porque, bueno, los 95. Los juguetes ocupan un gran porcentaje, pero sí, hay varios. Hay varias cositas. Pues venga. Bueno, yo te he dicho lo mío. Yo he visto a tu hijo, los Reyes, o Papá Noel, no sé si fue, le regalaron un kit de Link del sueño. Un eso, kit. Sí, ¿no? Que consistía en espada, escudo y cabecito polvo, ¿no? Es el disfraz para carnaval, realmente. Uy, se lo regalemos ya porque él se lo pone igual y disfruta lo mismo. Es de AliExpress, en verdad. No es que valga mucho dinero, pero por lo que vale aquí no encuentras nada, ni parecido. No, la espada y el escudo es increíble. Los acabados son yo pensaba que se los había trabajado tu señora esposa, que para eso tiene una mano. Pensaba que era hecho a mano. Manual, no. AliExpress. Tardan lo suyo, pero están de coña. Y en plan gaming, también al mijo le ha caído el ukulele. También lo quería. Estaba de ofertica. Pobre, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Se rumorea que el bueno... Ojo, aquí el melón, que en cuanto salga, no sé si está en Switch ya. Ya ha salido. Sí, Switch. Ya. El bueno es uno que se llama A Hat in Time, que no sé si lo tenéis en la órbita vosotros. No, yo no. Que es también un juego de así indie, hecho también por a base de Kickstarter o alguna de estas plataformas de pago y tal, que es rollo Mario 64, bueno, está este 3D de plataformas, y dicen que es el bueno, ¿eh? ¿Cuándo que sale? Que no tiene una Switch, es el Mario Odyssey, entre comillas, salvando todas las diferencias para Play y todas estas. No sé si está ya, creo que es en Play 4 y todas estas plataformas está ya, y en Switch tiene que salir está con fecha. Echarle un ojo. Ukulele, por lo poco que le he hincado el diente, es esencia pura, es raro. O sea, es estar, cierras los ojos y es un baño. Es un baño. Es que estás haciendo algo y dices, coño. Para lo bueno y para lo malo. Es la música del baño, totalmente, sí. Sí, he jugado muy poquito, pero me ha sorprendido. Estaba mejor de lo que pensaba. Es que se llevó bastantes hostias, ¿eh? Pues está bastante... No está bien. Sí. Lo que... Claro, si ves de Mario Odyssey, pues no. Pero Es un banjo. Está, y es más graciosito de lo que esperaba. ¿Switch? No, para PS4. Que está bien de precio. Está claro, está por menos de, no sé, 20 euros, me parece así. ¿Y Switch cuánto vale? 40, ¿no? Claro, claro, 40. Que... aparte el rendimiento, que es, no creo que funcione igual tampoco. ¿Y bien. Qué más? A mi mujer le cayó el Xenoblade. ¿Cuántas horas lleva ya, si se puede decir? Si se puede. Se ríe, ¿eh? Se ríe ya es que con sarna. Es duro, ¿eh? Ronda las 100. Bueno. Ronda, ¿vale? Ella, jugadas ya. Sí. Joder. Calculad si se lo trajeron en Navidad, el día de Navidad, el 24, el 25. Hostia, promediamos a lo mejor 3-4 horas al día. Sí, es así. Eso es así. ¿Tú no valoras un matrimonio musulmán con tus amigos y nos casamos todos con tu mujer? Sí, nos vamos a esa casa. No, vamos allí a vivir. La comuna. Más gente. Sí, sí. Y animales. Bueno, se rumorea que el host, además... muy musulmán. Caza guay. Hola. Me gusta tener una experiencia homosexual, bueno, verlo, es mejor que un colega. Lo de trípode viene de algún sitio, es el lore. Correcto, la super cervela. ¿Y qué más? ¿Y tú qué te has regalado? No, el mando. Mando... el mando Elite de la One. Ah, hostia, de la One. Oye, yo tengo ganas de probarlo. Canela, ¿eh? Es el que tiene los gatillitos estos detrás y la placa solar delante. Sí, sí, sí. Para recargarse. Es una pasada. Muy, muy guapo, ¿eh? Oye, no, es carete, ¿eh? Porque vale 150, ¿no? 100, o sea, bueno, ahora estaba 130. ¿No? Sí. Hostia, lo que me flipa de la Xbox son los mandos personalizables. Sí. Que son maravillosos. Sí, sí, sí. He visto cada precisidad. Con buen gusto, todo... Se están poniendo las pilas ahora con estas cosas que tendrían que haber salido de inicio. Mm. Sí, sí. Veo cambio de tornas, ¿eh? Siguiente generación. Sí, que vuelve. He leído, bueno, no sé, no habrá leído todo el mundo, que Microsoft ha sacado la chequera. Sí, ha sacado... He leído con estudio, ha confirmado un estudio indie de por una fuente buena que Microsoft ha sacado los billetes y está comprando. Sí, sí, sí. Sí, está invirtiendo en licencia, en IP nuevas y que quiere tener una buena serie de exclusivos. Sí, sí. Que bueno, supongo que ya serán de cara a o fin de generación o salida de la siguiente, que supongo que para el 2019. De hecho, este de Dragon Ball ya es significativo, porque un juego japonés de lucha en Xbox. Bueno, pero es Namco Bandai también. Namco Bandai, sí, vale, te saca el Tekken. Pero Dark System World no sale ninguno. Está hablando, cuando Cristian habla de chequera, quiere decir exclusiva. No, y todo. Bueno, pero... Sí, o sea, quitarle exclusivas a Sony. No, el famoso viaje a Japón es que las compañías japonesas saquen juegos de tu consola, no solo quitar. Claro, pero por eso, pero que se refiere o exclusividades, claro, por exclusividades. Ejemplo. Bueno, pero quizá se ha echado de menos... Pero eso es significativo ya, ¿eh? Se ha echado de menos la exhibición de músculo que hubo con 360, que, por ejemplo, una expansión del GTA fue exclusivo durante un tiempo para Xbox, que eso en esta generación no se ha visto nada, vamos, ni por asomo. Hablando de asomo, ¿qué Chris Crane, ¿qué ha asomado por tu casa estas Navidades? La familia Rejón no es muy conocida por ser muy detallista, ¿eh? En reyes, ya. En regalitos y tal. Y los que más han pillado han sido los pequeñajos. Los sobrinos, sí, sí, que sí. Hemos creado unos verdaderos monstruos, ¿eh? Sí, sí, sí, porque le regalamos Super Mario Odyssey. Uy, sí, algo me ha llegado de eso. El día de Navidades, el día 25 mismo, a mediodía yo los dejé con el Mario Odyssey instalado en la caja, sí, o sea, sí, sin instalar ni nada, ¿no? ¿Y qué pasó? Pasó que a los dos días, ¿no? No, que no, va, al día siguiente. O al día siguiente nos enviaron una captura, una imagen, con la pantalla final. Sí, sí. Nos enviaron por WhatsApp una foto de... No vamos a hacer spoilers. Qué clase de salvajes que habéis criado. Es que muy sí, corto, ¿eh? Sí, sí. Ya. Pero yo qué sé. Incluso nosotros que lo cogimos a cara de perro, tardamos 3-4 días en ponernos en, y en, más. Pero ¿qué ibas a completar más? Si un crío a lo mejor quiere cambiar de nivel cada 5 estrellas. Y esto lleva ya desde octubre que salió. Probándolo en casa, jugándolo en casa de amigos, o sea, ya lo tenían masticaete. Sí, que no les ha pillado de primo. Sí, sí. Y yo por mi parte estuve mirando que han habido ofertillas y tal, ahí intentando rascar para comprarme algo, y al final he caído en un indie sin rebaja. O sea, te has autorregalado. Me he autorregalado el Enter the Gungeon, que salió en formato digital a mediados de diciembre o así. Y en sus dos primeras semanas se ve que 75.000 copias, los desarrolladores regaladísimos. Y un juego, bien, que quería tener ahí en la cartera. No lo vas a decir, ¿no, Crane? Dime. Lo vas a esconder, ¿no? Dime. ¿El otro regalo que le hicimos a tus sobrinos? Tic-tac. ¿Qué fue? Deleítame. Eso fue en el Mario Odyssey, fue en Navidades. Pero luego ha regalado, no, no le, les hemos regalado, no habla, otro, no otro juego. ¿Qué lo habéis regalado? En este, pro, en primero, este santo la, programa no, no les ha caído un mando pro, que eso correcto. Siempre se agradece, pero hubo una. Bueno, nos pidieron un juego deportivo. Oh. De una casa X. Ah, bueno, que no se habla. Con dos letras. No se habla. Que en esta casa no se habla. Con dos letras y en la portada un señor. De un señor nacido en Madeira. Homosexual. No, no. No demostrada. No, no, no tengo información. Máximo respeto al colectivo, pero sí. Supongo que no hace falta decir más. Para el buen entendedor. Pocas portadas le bastan. Pocas portadas le bastan. Que es horrible, ¿eh? Es horrible la portada, ¿eh? No, es una especie de, aparte, no sé si entre foto y montaje de Photoshop, y es una cosa realmente horripilante. Entonces creéis nada, ¿no? Mierda. Poco más, ahí estamos. ¿Y tú qué? ¿Yo qué de qué? Si me tuve que regalar mi propio regalo de cumpleaños. Pues a ¿cómo te, me a ver, ¿qué te regalaste? El mando Pro de la ay, Switch. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Muy fino, muy fino, ah, muy fino, muy fino. Básico. Tiene los botones ridículamente grandes. Como sartenes. Cosa sí, sí, que no le acabo de pillar el sentido, porque los de la Switch son minúsculos. Entonces es como estás acostumbrado a jugar al Mario Odyssey con un tacto y hostia, y pasar al otro es muy complicado. Es como un paso previo al móvil ya con teclas grandes. Sí, es sí, es como de como si te hubieran regalado un móvil de es como de señor mayor, de ¿no? octogenario, sí, sí, sí. Pero yo le agradezco ese tamaño, ese formato cómodo, ¿sabes? Lo que sí que he echado en falta, he notado muchísimo de el tema del input lag. Hay un salto brutal de jugar en modo portátil a la tele. Lo he notado muchísimo. No sé si por el mando o por el... ¿Peor o mejor? Peor. Con el mando Pro tienes más input claro, lag. Claro. Uy. Pero no es por el mando, es por claro, la tele. Claro, es por la tele. Es de jugarlo en modo portátil. Que ah, es otro. Claro, sí. El Mario Odyssey, por ejemplo, que tienes un timing que tiene que ser muy exigente en cuanto a saltos y a precisión... Tardaba, tenía que echarle un par de horitas hasta acabar de pillar el es por rollo. La tele, que no tienes que poner el modo juego. Ya, claro, lo voy a mirar a ver claro, si... No, sí. Y donde lo he notado muchísimo, yo también he hecho como Crane, me he autorregalado un juego de la Switch, un indie, que es el Golf Story. Y claro, en los juegos de golf siempre se juega, pues con la, es el típico juego que se juega con la barra, ¿no? Tienes que le das una vez al botón, va la barra y tienes que clavarlo para que los tiros no se te vayan. Y claro, de jugar, de hacer hoyos en uno a perder bastantes tiros ahí por no tener el mismo timing en el mando que con el mando directamente también, en modo pantalla. También es el tacto, ¿eh? Tú imagínate jugar un juego tipo Track and Field de machacar botones con el mando, con el Joy-Con. Claro. Muerte. En cambio con el mando Pro. Sí, pero también yo creo que tienen más recorrido los botones. Al los ser del más, Pro, sí. Los del Pro tienen sí. Para apretar, tardas una milésima de segundo sí, no son, más. No son de clic, claro. Correcto. Claro. Y en cambio los de la Switch, pues esas dos cositas, eso... Es por la tele. Pero nunca yo le he gustado. Bien, también, las dos cosas, ¿eh? No, seguro, es por la tele. Yo he probado el Zelda Breath of the Wild. Yo he jugado... Modo normal en la tele 4K, a modo juego, en modo normal no se puede jugar. Cuando tú das el espadazo, tarda dos segundos más. Sí. Yo juego y tenemos la misma tele. Sí, tenemos la misma tele. Es por la Switch, porque claro, tiene que rescalar mucho. Claro. Claro, si tengo que ir cambiando de... Es que aparte no, de... tú en el Switch, en el canal donde tienes la Switch, en ese lo dejas en modo juego. En los otros lo puedes dejar como quieras. Te quitas todos los filtros. Todos los filtros y modo sí, juego. Sí, ya lo verás. Bueno, el modo juego te los quita ya. Te lo quita todo prácticamente. Pues muy bien. Chicos, empezamos con el... Amo. Con el tema, con el melón de la semana. Bien. Nos ha venido muy bien que Nintendo haya sacado un direct, se haya sacado un direct de la manga. Venía rumoreándose hace ya, pues bien, desde principios de año que estaba cociendo algo en las cocinas de la compañía de Kioto. Qué bonita metáfora. Y efectivamente, sin aviso previo, ha salido hoy un direct. ¿A qué hora ha sido? ¿3 de la tarde? Me ha pillado la siesta. Pero no han avisado en ningún sitio. No, lo han soltado. Han soltado el vídeo y aún. Pero es raro, ¿no? Es extraño, ¿no? Esa manera de proceder. Porque normalmente, pues calientas un día antes, por lo menos, o dos. Para a ver, estaba tan caliente ya el ambiente que... Ya, pero ¿no queréis decir que a lo mejor lo tenían preparado para más adelante y lo han sacado así a bote pronto? Yo lo del día 11 de enero lo llevo escuchando ya hace días. Pero entonces... no ha habido confirmación oficial. No, pero... Muy bien, ¿no? Yo creo que también con un poco... ¿Formato mini? Había un poco de troleo por parte de Nintendo. ¿Qué ha pasado? Me he perdido. No, eso. Bueno, pues que Nintendo como normalmente ni confirma ni desmiente, pero bueno, le entra un poco al trapo. Como Crane. Sí, como Crane. Como Crane, que... La mejor técnica. Y si normalmente lo hubieran anunciado un día antes, pues han dicho, vamos a dejarlos un día más especular, que están muy graciosos con las tonterías, y lo soltamos hoy ya, toma por culo. Tampoco ha sido un direct... A ver, a mí me ha gustado lo que... A mí particularmente me ha parecido muy premium. Muy bien el formato, ¿no? Sí, cortito. Se han quitado la tontería esta de poner la lista de lo que va a salir en el vídeo 30 segundos antes. Sí. ¿Te acuerdas eso que les sacaron dos o tres Nintendo Direct? Sí, el sumario. Que eran como que dices, pero que pierdes ahí toda la gracia. Y este ha sido vídeo tras vídeo. 15 minutos. Una voz en off, sin... No ha salido ni Wata, ni Kimishima, ni el mago, ni nadie, pero ya está bien, ¿no? Mini. Sí, bien. ¿Cuánto ha durado, Crane? 14, ¿no? 14, 15 minutitos, sí. Y no sé si queréis pasar por todos los anuncios o queréis ir un poquito al turronete. Yo tengo otras cosas del direct. Venga, pues hagamos ese... Para ese mí barrio. Los highlights han sido... Cada uno un highlight. Mario Tennis. ¿Ese es tú? A ver, es uno de mis highlights. Quizá el que más ganas le tengo. A mí, si queréis, vamos comentando uno a uno. A mí el Mario Tennis, ni fu ni fa. O sea, no es un juego que a lo mejor hace un año no me hubiera dicho ni fu ni fa. Para la Wii U no me hubiera dicho, pero ahora que tengo la Switch, que no le tengo nada que echarle, un Mario Tennis, pensándolo en frío, dices, a ver, es un Mario, va a ser un juego que va a tener... Una jugabilidad... No se sabe quién lo hace, ¿eh? Pero yo creo que suena en cargo. Lo hace... Todos. No, lo he visto. Lo hace... Ostras. Será un juego decente. Sí, hombre. Claro. Tendrá una jugabilidad rock solid, te podrás tener un online chulo y a dobles será bastante guapo. ¿Tiene fecha esto? Primavera. Mayo. Lo digo porque... ¿Mayo o primavera? 17 de mayo, creo. Claro, me ha parecido que a nivel estético le faltaba un poquito ahí lo he visto un poquito verde, ¿eh? Un poquito yo el frontón con las piernas en la planche me ha roto la cabeza. Claro, pero conceptualmente. Sí, pero... Lo he visto a nivel de gráfico, ya sé que no le puedes pedir demasiado a la Switch, pero le falta esa boniquitud. Le falta la última... La capita final. Hombre, es pronto, por eso digo que se vea fecha. ¿Qué opináis de este Mario Tennis? Yo de lo que han mostrado también es lo más fresco que veo. Yo lo veo fresco, sí. Y como dice, pues si el calendario para primeros de año no hay mucha cosa, pues sí, es el que me compraría por darle algo de comer. Y además es un juego que para lo que es la Switch, por ser un dos players, creo que le pega muchísimo. Sí, y es un juego que además para jugar en portátil... ¿Le van a meter el control gestual o qué? No, creo que no. No creo. Se puede jugar dobles con los Joy-Cons. No, pero que como opción, ¿no? Como... Yo espero y deseo que no se lo pongan. No obligatoriamente. No, ni obligatoriamente. Modo historia, ¿no, Crane? Modo historia lleva, ojo, Que sí. Aparte de jugar ahí tus partiditas a tenis, a ver qué desafío nos presenta, igual que con lo de la piraña que decíamos. Sí, sabemos que Nintendo siempre va a sacar ahí cosas chulas. Y dicen que, bueno, en teoría los modos de historia serán eso, como mini... Pruebas y tal. Misiones, y luego al final, un jefe final, al final de la pantalla. Pues si se lo trabajan... Parece un juego de coger, llegar a casa, sacar la Switch del dock, echarte tus 15-20 minutos de frescor, y si quieres parar ahí, ¿no? Pues eso que creo que es el formato bueno de Switch, ¿no? Que tienes las dos cosas. Claro. Tienes la partidita rápida, Mario Kart, por ejemplo, o Mario Tennis, o la experiencia full. Que lo que hablábamos el otro día de juegos para jugar con tu pareja en casa, realmente... Eso sí que se podrá hacer seguro, que se podrá jugar con los y un online, sí, puedes jugar con los dos Joy-Cons, Joy-Cons por separado, sí. Y un online bien llevado puede estar bien. Yo creo que estará bien. Crane, me voy a Crane. ¿Cuál es tu...? Yo voy a decir, va, a Donkey Kong Tropical Freeze. Aquí han abierto ya la veda, bueno, ya llevan, ¿no? De traer todos los juegos de Wii U que han pasado sin pena y sin gloria por toda la gente que no ha jugado a Wii U, me refiero, ¿eh? Tropical Freeze. Yo lo voy a disfrutar mucho. Es un juegazo que hasta que no lo juegas no te lo crees. Y aquí lo hemos probado todos. Pero no sé, ¿tú, Jos, te lo pasaste entero? Yo me pasé sin completar al 100%. Ostras, yo me lo dejé una semana. Yo lo estuve jugando seguido, lo dejé una semana y a la semana siguiente lo volví a enganchar y no tenía cojones. Es bastante jodido. Es muy jodido. ¿Sabes? Sacarte el juego. Ese tipo de juego que tiene la curva de dificultad. Demasiado jodido, yo creo. Pero bien, eso, ¿eh? Pero bien, bien. Exigente. Sí. Pero que tiene la memoria esta muscular a la que pierdes el flow. Es muy difícil, ¿eh? Sí, es muy difícil empezar a jugarlo en los últimos niveles y te pones ahí a cara perro, pues muy difícil. Es un juegazo, yo creo que en Switch va a lucir muy bien, sobre todo en portátil va a ser la hostia. Sí. Los jefes eran muy divertidos también. Sí. Yo creo que no va, así como por ejemplo, el rollo portátil, el primero, el Donkey Kong Country Returns, que salió en Wii, y luego hicieron un port a 3DS, buenísimo. En 3DS sí. Perdía mucho. Claro, sí. Iba a ganar. Bueno, y aquí no va a perder, pues era un juego que ya iba... a 60 frames seguro, sí, y de resolución no sé lo que diría en la Wii U, pero diría cercano también. No, es un juego que funcionará muy bien en modo portátil. Se puede jugar sin problema, así como el Zelda tienes que hacer más, se ve muy bien, pero hace sacrificios al jugar en portátil porque pierdes un poquito como de majestuosidad, ¿no? Y este se va a lucir mucho, un juego que le pega. Y hay una, han metido, claro, como es que son unos cabrones. Pues que nos quejamos de que están sacando los juegos de Wii U. Pero que me lo saquen iguales, no. Y entonces no me veo la obligación de comprarlos. Pero es que el lo he leído hoy, no sé quién lo decía en Twitter, que es que nos quejamos de que sacan los juegos de Wii U en Switch, pero es que el target de Nintendo es el mismo. Sí, solo, claro. Que es que, solo que la Wii U no vendió. Pero que no me lo quiero comprar dos veces, cabrones. Y le meten algo siempre, claro, obviamente tienen que justificar. Son muy pícaros y le meten algo para que los que ya lo tenemos en la Wii U piquemos. En este caso... ¿Cómo se llama este hombre? Han metido un nuevo personaje. Han metido otro personaje jugable que es Funky Kong. Funky. Ah, sí. Sí, Busta Rhymes. Sí, Busta Rhymes está un poco... Funky Kong. Está gordito. Había salido jugable, sí, ¿no? En el Donkey Kong Country 3, puede no, ser. No, era la chica, ¿no? Era la... En el 2 era la Dixie y la... Y el Diddy en el 2. Y la, en el 3 la Dixie y la chica esta gorila. No, bueno, es un chico. Gorilón, creo que es un bebé. Es un bebé, pero grande. O sea, vale. ¿Verdad? ¿Y no había salido en algún juego el Funky como jugable? Así, a lo mejor en alguno de Game Boy o alguna historia. No lo sé. Y bueno, y le da otra jugabilidad. Sí, a ver, es la putadita. ¿Cuánto hace que salió el Donkey Kong en Wii U? Pues échale 2 años fácil. 2, 3, ¿no? A lo mejor. 3, 4 igual. Muy reciente, ¿eh? Y duele, pero sí. Bueno. Sí, lo tiene. A mí, yo lo vendí, así que puede que lo compre. Yo estoy seguro que lo voy a comprar. Porque yo el Tropical Freeze lo probé en tu Wii y jugué. Y lo jugué a lo mejor media hora, me pareció espectacular. Y gráficamente es un juego que fapachoca, ¿eh? Está muy chulo, ¿eh? Sí, la opción que tiene con una Switch. Pillar los dos Joy-Cons y poder jugar a dobles con alguien, claro. A vidas o pantallas de toda la vida. No, y se juega a la vez. El multijugador es a la vez. Pero muy horrible, ¿no? El multi me suena que es complicadete, ¿no? No, lo que pasa es que tienes es más que siempre... de que te putea más otra persona jugando. Depende que tú, con quién juegues, claro. Si juegas con Zeus, sí. No, y con quien sea, que te putea, ¿eh? Zeus jugó a este juego y se pasó a la primera pantalla y no pasó más. Lo odiaba. Era muy difícil para él. Le quería jugar, le parecía muy atractivo de jugar porque le encantaba lo que veía. A ver, vamos a pero no podía jugar. Vamos a poner aquí un matiz importante. ¿Cuánto dices que salió este juego? 3 años. Ya, tenía otra edad. Claro. ¿Qué edad tenía Zeus hace 3 años? Pues tenía 4. Claro. Hola. Hola de poco. Claro. Ya. El Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Pero lo que hablamos, el Mario Odyssey, conozco a niños de 4 años que se le han pasado. Freaks. No, bueno, porque nuestro sobrino tiene 5 y se lo han pasado. Entonces, claro, él le atraía mucho. Si no digo que eso tiene que pasar con 4, pero que le atraía visualmente un montón un y que no podía pasar de la primera. Discrepo, un niño de 4 años solo es imposible que se le pase el Mario Odyssey. Bueno, a lo mejor necesita la ayuda con un jefe. Vale. Y ya está, porque Mario Odyssey no tiene ni vidas, tío, que te lo puede pasar cualquiera. Pero yo no veo a los niños pasándose los jefes por muy fácil. Yo he visto a críos en mis tiempos con menos de 4 años pasarse el Mario World, ¿eh? Con maestría. Con maestría. Sí. Sin vaciles, pero con el pulso firme. Niños de menos de 4 años. Quien dice 4 dice 5. Menos de 4. De primera mano, ¿eh? Pues a lo mejor a estos niños habría que dejarle, no ponerles tantos Mario World y ponerle, por ejemplo... Dark Souls, ¿no? Vas por ahí. Sí, en el año 92. Bueno, el Dark Souls de los Marios. El Dark Souls del 92, ¿sabes cuál era? El Castlevania 4. Ah, qué bien traído, ¿eh? Qué bien traído. ¿Vas a hablar de él hoy? Bueno, no, hablaremos de que me lo he petado al final, después de 25 años. Jos, venga, ya hemos hecho el spoiler. Pues el tan rumoreado y cacareado remaster de Dark Souls sale para Play 4, One, PC y Switch. Bien, ¿no? Bien, muy bien. Bien, ¿no? Es muy buena noticia, ¿verdad? Yo, para mí, buena noticia, porque me lo dejé a medias en 360 y tengo ganas de acabarlo. Esto confirma aquel... no sé cómo llamarlo, infograma, de que salían todas las compañías que iba a colaborar Nintendo y tal. Confirma que cuando vimos ahí a From Software, dijimos, aquí huele a Dark Souls. Tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Si Bloodborne en una escala de 1 al 10 es un 5 en dificultad, ¿qué es Dark Souls? Lo mismo. Igual. Lo mismo o más. Es más difícil Dark Souls 1 para mí. Más. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa? A no ser que hagan arreglos. Cristian. Quiero decir, a ver. Luego, ahora hablamos. Era una pregunta. La dificultad de Dark Souls 1 para mí viene. Yo he jugado Dark Souls al primero, después de haber jugado a Bloodborne y Dark Souls 2. La mayor dificultad viene en el que no puedes viajar de hoguera en hoguera. Hasta cierto punto. Y yo me quedé en un boss, que son dos, justo antes de ese momento, que es casi cerca del final. En y te tenías que pegar el paseíto... Con la dificultad, claro. Con la dificultad que conlleva, depende de qué zona has atravesado. Entonces, en Bloodborne, a partir del Dark Souls 2, hay hogueras claro. Que tú puedes viajar por el mundo y moverte libremente. Claro, entiendo que los paseos te aparecen suaves. Claro, no, te salen suaves abierta, tal cual. O sea, tú en el momento que vuelves a una hoguera, se está respawn todo de todos los enemigos como estén. Y ahí está el concepto de que ya nació en Resident Evil original de hacer Benny Hill. Sí. Uy, sí. Pues no sé si ha salido en el programa. No. ¿Qué es hacer Benny Hill? Campanillas. Ah, no, esto es otro programa. ¿Qué es hacer Benny Hill? Hacer Benny Hill es ir corriendo de punto A a punto B sin sudando de los enemigos. Sí. Con la música de fondo de Benny Hill, a ser posible. Pues eso, sí. Si en Resident Evil ya era indispensable, en Dark Souls, al principio te daba como vergüencita de decir, no puedo pasar por aquí corriendo, me voy a cargar a dos o tres, pero al final te suda la polla y haces... Orgullo. Sí. Orgullísimo. Orgullosísimo. Haces el Messi. Ahí ¿Haces Benny Hill? Sí. Es que claro. Es indispensable hacer... Dark Benny. Imagínate lo que dice el host. Benny Souls. Benny Souls. Hostia, pues un... Eso tiene que existir seguro. En PC tiene que haber un... ¿cómo se llaman esto? Cuando memes, speedrun. Un mod, sí. Un mod que lleves al calvo. Como tu milla, eso que te ponen la música con el calvo. Pues imagínate eso, que tienes un enemigo a 3 kilómetros, uh-huh. Te ha matado 80 veces, sí. Y encima, para llegar a él, necesitas 15 minutos para que te llegue y de un guantazo te tumbe. Pues claro, pues vas haciendo Benny Hill, vas haciendo ahí el slalom y llegas como puedes. Claro, jefe. Porque los malos vienen como... Es que no nace, o sea, no vuelves a renacer en la puerta del jefe. Sales en la última hoguera donde haya salvado partida. Uf, qué dramón. Claro. Aquí es eso. A mí me pareció más difícil por eso, porque encima de lo de eso que no viajas de hoguera, es que tienes que saberte el mapeado aún mejor. Y como sabréis, el mapeado del Dark Souls 1 es famoso por ser el mejor. El más enrevesado, el más vertical, es muy, muy guapo. Pero claro, aprenderte de memoria es más jodido que los otros. Se entiende que el remaster tendrá estas cosas pulidas, ¿no? Es que la esencia del primer Dark Souls no creo que lo pulan. Yo creo que va a ser botón HD, 60 bueno, chicos, FPS. Yo me encuentro muy bien. Me toco sí, porque aquí volvemos al principio del programa. ¿Sabes lo bueno? Una promesa, ¿eh? ¿Sabes lo bueno? Sí. ¿Sabes lo bueno o no? No. ¡Qué sudor! ¿Qué te pasa, tío? Lo está pasando fatal. Mira, lo bueno va a ser que si tienes humanidad, te podemos ayudar. Si tengo humanidad. Sí. Vivir es morir. Cuando mueres en Dark Souls, sí. Vas a ser un hueco. Como lo que te gustaría a ti este juego, por el lore. Vas a ser un hueco. Entonces hay unos frascos que puedes recuperar la humanidad y en ese momento puedes cooperar con otras personas. Y en ese momento estaremos jugando nosotros. Ah, y puedes venir a echarme una mano. Y a echarle una mano, no a ti, sino a los enemigos. Una mano a la cara. Modo venganza. Bueno, has adelantado aquí la primicia primiciosa, ¿no? Sí. José, un poco. Sí, un poquito. Bueno, hoy con la... ¿Hay compromiso? Hoy con los anuncios del Dark Souls, hablando del rendimiento y tal, si verá 60, 30, al final no lo hemos dicho, pero... Sí, vamos a informar. En PS4 Pro, y en PS4, en Xbox y en PC funcionará 60 imágenes por segundo. 1080 rescala 4K. En PC 4K nativo. Y en Switch... Eso tiene que hacer pachoca, ¿eh? Sí. Y en Switch funcionará a 1080 en dock, 720 portátil y a 30 imágenes por segundo. Lo cual le condena aquí en esta santa casa a que nos lo vamos a comprar en Play seguro o en Xbox. Exacto. Entonces, bueno, en la raíz del anuncio han empezado otra vez la turra TM. Ya que me han dicho que es mi oportunidad y yo he dicho, bueno, pues yo me sacrifico a jugar al Dark Souls. Yo me meto en esa odisea. Si Fran se mete en otra odisea, que es el Souls de la conducción. A mí me sacas. A mí, en el momento que me... Porque es mucho peor lo mío tengo, que lo tuyo. Yo tengo el Project Cars. Es estamos hablando del Project Cars. El 2. El 2. Yo en el momento que empecé a jugar al Project Cars 2... Le di al L1 y no derrapó, no culeó y no pude tirar ítems. Dije, aquí hay algo que no me cuadra. A mí me sacas del Mario Kart y para mí los juegos de conducción son una pesadilla. Te lo vas a pasar mejor tú cuando le pilles el puntito jugando al Dark Souls, más viniendo del Castlevania. Yo creo que sí. Pero, que yo jugando al proyecto. Pero que a mí me gusta llegar a casa y jugar a un juego y sentirme un héroe. Sentir que hago es cosas. Que, pero es que llegan... Pero es que es, ahí está. Esa es la recompensa. Yo de verdad me hubiera gustado hacer un streaming de cuando jugué a Bloodborne para que vieses el rato que pase. Pero es que ese rato lo hemos pasado todos. Horas. Sí. ¿Cuántas horas le hemos dado a la primera plaza? Y luego es cuando le pides el truco es un momento. Buah. Y luego, después de 20 veces contra un enemigo... te lo cargas y ya. El pajote que te haces ahí, te da igual quién haya delante, es épico también. Sí. Muy bien. Bien, bien, bien. Este año está pasando... Cosa muy rara. Pues lo hemos dicho, ¿eh? Este año. O el podcast se explota en éxito. O el chapa. O chapamos. Está claro. Lo tenemos claro eso, ¿no? Sí. Estáis preparados para que pueda ser el último la última temporada internacional Superstar Podcast. Tema Dark Souls, no van a meter nada, ¿no? Lo que decíamos. Yo creo que no. Bueno, sí, los DLCs. Viene con DLC incluido. Claro. Vale, pero sería como el Prepare to Die Edition, supongo, que es más difícil. Sí, el DLC de este de las Torias. Sí, sí, sí. Y son hasta 6 jugadores, hasta ahora eran hasta 4 jugadores los que podían entrar en una partida. Uf. Y ahora van a poder ser hasta 6. No, lo que no sé si quiere decir que podéis ser 6 ahí a modo... Supongo que será para las invasiones. No, más bien será para las invasiones, yo creo, ¿eh? Veo los 400 de Benny Hill. Es divertidísimo, por un bosque. Que eso puede ser épico. Haciendo quiebros. Y pegándole... Claro, es que luego llegas a un jefe que te ha dado a ti la turra y entre 4... Paliza skin. Le pegas la de su vida. Paliza nazi, ¿no? No dice, sí, no dice ni buenas tardes. Vale. ¿Qué juego fue? El Fighting Force. ¿Qué jugábamos? Fighting Force era de Play 1. De Play 1. Que sí, está, sí. Nos pusimos a jugar. Tú lo habías jugado en solo. Que es como un Final Fight como en 3D. Sí. De sí. La primera. Y... Fighting Force. Sí, Fighting Force. Sí. Es un beat'em up. De Play 1, ¿no? Un beat'em up de. Como, yo como contra un... el barrio clásico, pero sí. En 3D. El primero, quizás, de su. Sí, bueno, el caso es que. Que me suena. Nosotros lo había jugado en un jugador y nos pusimos, Diego y yo, a jugar en su casa y Fran estaba toda la partida. Oh, cuidado con este, que tal igual. Cuidado con este, que verás tú. Y Diego y yo llevamos como dos skins pegando palizas y llegó el enemigo final. Uy, este es el jefe final, ¿eh? Y salió el jefe final. Se lo pasaron en un tirón. El jefe final. Un tío súper mazado y Diego iba con una barra de metal en el hombro y tal y como abrió la puerta al final. le midió el lomo de una forma que ya no se levantó del suelo. Y estábamos con. Mira al jefe lo que le pasa. Sí. Era un juego que luego entre dos. No tenía, pero nada, no tenía nada. No tenía nada. Yo creo que los pasasteis del Tiri, además. Sí, en una sentada. Vale, vamos con uno de los formatos clásicos de International Superstar Podcast, que es el Viendere Maldere. ¿Vale? Os suelto. Estos son los tres melones que creo que principalmente son los más importantes. Ahora nos pararemos en los que creamos necesarios, pero vamos con el Viendere Maldere. Viendere Maldere y Next. Vale, sí. Sí. The World. El Ends With You, Final Remix. Next Total. Juego de 3D de DS, de la DS. Que no sé dónde se ha sacado. ¿Qué consola es esa? La DS, la de este. La DS. El chiste famoso. ¿Es del Nomura? ¿Puede ser? Quizás meto la pata. ¿Es del Nomura? Puede ser que sea del Kingdom Hearts, si no. Es de Square Enix, pero... Es de Square, o sea, que... es un juego que, a ver, que la gente que lo jugó, esos cuatro que lo jugaron, son muy fans. Y dicen que, es un juego de culto, pero es un juego de DS, es un remake de un juego de DS. Next. Next. Contenido de pago de Pokémon Tournament, meten dos animalicos más. Next. Esto, va a ir rápido esto. Demo de Dragon Quest Builders. Next. Super next. Pero eso es que la noticia es que sale el juego. O sea, la demo está disponible. No, ya. Que hay demo disponible. Hay demo disponible. Sí, en el direct lo que han anunciado es demo disponible del Dragon Quest. Joder, tío, eso no tenía que salir, ¿no? Ya. En un direct, una nota de prensa. No, pues, y ya, yo no valoro la, eso. Supuestamente un anuncio importante: Kirby All Star. Bueno, Kirby Star Allies, que es el nuevo juego de Kirby, pero lo han anunciado así un poco como sin demasiada pompa ni. Bien, dele. Franquicia Nintendo estará bien. Sí, pero un poco de rellenito, ¿no? Ahí me han metido. Habían dicho que salía este año un Kirby. Que es este, ¿no? Y es este, en teoría. Se puede jugar hasta cuatro jugadores a la vez. Pues, y la gracia está en este modo cooperativo. De ahí el Allies este, del Aliados. Kirby es una saga que me fascina porque es una IP que no acaba de... es una IP que no acaba de morir. Que venden muchos, ¿eh? Sí, pero hostia, haz un Kirby menos y saca un F-Zero, hijo puta. Saca un puto F-Zero. Estoy de acuerdo. Sí. Claro, o sea, quítate un Kirby. ¿Cuántos porque... Kirby's hay? Hay mil. Y en 3DS tienen que haber como 20 o 30. Es que en la Super Nintendo Mini vienen como 3 Kirby's, que es como que, hola, nos hemos vuelto locos. Sí, sí, que sí, no sabía ni que existían. Que sí, que Iwata, que sí, que la patata. Que sí, la patata. Vale, pero no, a mí no me viste un catálogo, pero bueno, a ver qué tal este. Que sale el día 16 de marzo. Hemos dicho en marzo también el otro... Mayo. Kirby es el Mario Tennis en mayo. ¿Mario Tennis en mayo? Sí. Kirby en marzo. ¿El Donkey Kong Country en mayo también? 4 de mayo. ¿Y el Dark Souls en mayo también? Sí, 25 de mayo. 25. Dark Souls. Pero Dark Souls es decir, partido. Mayo negro. Mayo hacia... En febrero tienes Bayonetta 1 y 2. Uh-huh. O sea que de aquí a junio más o menos está cubierto lo que es el catálogo de Switch. Ya. Es raro que no hayan sacado... Bueno, no han hablado. Lo gordo para pa después de verano, ¿no? Bayonetta 3, el bueno, Metroid... Bueno, de coño, ¿no? El Yoshi. El Red Dead Redemption 2 sale bueno, en primavera también. Diablo sí, de hablamos Switch. De este bueno, así, pero que está ahí también en la picota. Que sale en los meses. No se retrasará. Yo creo que no. Hyrule Warriors, Definitive Edition. Next. Crane le tenía ganas. Yo le tenía ganas de antes. Crane le mete todo, ¿eh? Pero bueno. Crane ni desmiente, ni afirma, ni confirma. Luego al final no compro y ya está. Que viene con todo el contenido de las dos versiones, la de Wii y recordemos que también salió, perdón, Wii U y también salió en 3DS. Uh-huh. Y viene con todo el contenido y alguna cosita más. Vienen un par de skins de Zelda Breath of the Wild. Bueno. Imprescindible. Primavera de 2018. Mario Tennis, hemos dicho que viendere. Uh-huh. Primavera. Un rolazo y Is. Y apóstrofe S. Is no sé qué. Sí. Rolazo. Is 8. Tienen mucho público, ¿eh? Tiene su nicho esto, ¿eh? Sí. Next. ojo aquí. Nos paramos un segundo. DLC gratuito de Super Mario Odyssey. Next. ¿Es comentable? Sí. El mundo globo de Luigi. Es como un hide and seek, o sea, tú escondes el globo y luego los que se conectan en tu digamos partida han de buscar tu globo. Y sea, es como una especie como de speedrun de quien lo encuentra más rápido y el que encuentre más es como para eso ha quedado Luigi en este Mario Odyssey. ¿Te acuerdas que decíamos, hostia, Luigi va a salir? Pues que es carne de DLC, efectivamente, pero es que DLC. Luigi ni juegas con él. Luigi no. Es el que te da el globo. Y lleva pajarita. Es como un camello de la diversión. Muy raro, ¿no? Este modo, que se le han sacado un poco ahí del... Es gratuito. Pero es gratuito. Caballo regalado. Pero es en el sentido literal, o sea, que es muy gratis, es muy... Sí, sí, sí. Se acaba un poco... Y tres trajes también, ¿no? Sí, tres trajes. El del Mario Sunshine. El caballero mola. El del Mario Sunshine, que lleva gafas de sol y... Muy playera. Y camiseta de Crane. Sí. El de... El ejecutivo... Es el de la orquesta. El de la orquesta. El modo este de los globos, si alguien escucha podcast y sabe japonés y conoce al mago. le puedo decir que se lo puede echar al culo. Así de claro. Y vienen nuevos filtros de para las modo fotos. Sí, muy bien. Maravilloso. A mí imprescindible. Y el skin de Dark Souls. Que sí, que estará muy bien. Pero... El caballero, ¿no? Skin de Dark Souls. A mí no me apetece nada. A mí tampoco. A ver, ojo, que a lo mejor luego nos tenemos que lavar la boca, después, pero mis así de salida. Este para el Haru. Haru aquí lo va a destrozar. Seguro este. Que sí. Le va a romper el juego. Por... Todo lo que sea coger un globo. Número uno. han sacado. Mira, no me he apuntado ni el nombre. El juego este de lucha de las luchadoras del Art of Fighting y de SNK en general. Sí. Heroínas. ¿No se llama Queen of Fighters? Ese es el gag. A ver si lo cierran el programa. Esta cosa. No, lo de la Queens últimamente no se puede Queen jugar. Queen of Fighters, bien. No sé si se llama así. No pero... es ofensivo. No lo he dicho ofensivamente. Fighter. No, next. Pero está bien. Está Queen bien. Of de SNK Next. He visto el remake del Art of Fighting 2. Sí, remake de Art of Fighting. Qué bien, Art of Fighting. ¿Puedes repetirlo? SNK Next. SNK Next. SNK Next. Si no, nos reímos nosotros mismos. Bueno, ronda el minuto 45 del programa. Bien, vamos, ya estamos bien. De torta. Bien. Venga, anuncia. Del Art of Fighting 2, bien. Sí, además es el más equilibrado de la saga. El primero está súper súper chetado. Me gusta mucho, pero no me lo voy a comprar. Porque ya digo, lo he jugado es, tanto el, es ya. ¿Es Art of Fighting 2, Jos, el Street Fighter 2 de los ricos? De los ricos de las recreativas. Claro, no, en su momento el que de los ricos de Neo Geo. Bueno, claro, es claro. El Fatal Fury más bien, yo creo. Fatal Fury 2, el de los ricos de Neo Geo. Fatal Fury especial. Qué rico. DLC de Rabbids, de Mario and Rabbids, más Rabbids, plus Rabbids, como se pronuncie, que aporta pues... Cero. Y aporta pues el personaje de Donkey Kong. ¿Sabes qué aporta también? Next. Payday 2. Vale, no hace falta que lo digas. Dos juegos indies. Por cierto, Frank, ¿qué tal el Mafia? ¿Has jugado? Next. Ni lo he probado. Qué desagradecido. Next. Estoy deseando que llegue el cambiazo. De qué desagradecido. No, que está muy bien. ¿Lo has probado o no? Sí, el tacto. Sí. El tacto de lo que es el plástico. Que está fino. Y la portada está guay. No podía. Podía jugar. Si me ha dejado mi hermano el Horizon. Y he jugado. Y el primer Dinobot grande que me ha salido lo tengo ahí esperando todavía. Qué bonito. Que está el Dinobot pobre ahí muerto de risa. Lo van a tener que echar 3 en 1. Está Titanfall 2 crema, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Gracias, Ryan. De nada. Dos juegos indies, Fe y Celeste. El Fe, ¿no? Bueno. Es el Fe este de Electronic Arts. En febrero. ¿De quién? Lo tenemos. No, si no digo que Next, pero que... Bueno, bien baratito. No, si digo que... A fuego. Pero que bueno, que la han metido ahí como de tapadillo y bueno. Que Next. Salió hasta en un E3, ¿no? Sí, pero lo veo feo. Feo. Feo. De estos sí, juegos no es muy bonito, pero es como no, que tiene que cantar. Y sí, esto Next. Celeste no es un color y Donkey Kong Country Tropical Freeze que ya hemos dicho, Dark Souls que ya hemos dicho y hasta aquí el repaso, en general bien, ¿no? Me gusta este formato de 15 minutos 20 al turrón. Echo de menos al mago, pero a mí me gusta el formato de que anuncien cosas guays. Hombre, nos hemos comido según qué directs que eran para echarles unos bueno, crispies, ¿eh? Yo creo que el cenit de las presentaciones nos lo comimos con la PlayStation Experience en diciembre, que eso sí que fue un fracaso. Eso fue una como un... Fail feo. Sí. Un ciclo de arte y ensayo de cine. Muy duro. Cine bélico. Chicos, antes de que nos vayamos al descanso, uh-huh. ¿Alguna cosita? ¿Cómo va el Barça? Tenemos un anuncio... Hostia, ¿verdad? Tenemos un anuncio que hacer muy especial... con respecto al podcast. Al Patreon. Que hemos dicho que este año o morimos de éxito o cerramos. O sea que cerramos en todos los casos, ¿no? Porque morir de éxito es cerrar también. Sí. Hombre, yo subcontrataría a cuatro becarios que uh-huh. nos hicieran el programa y nosotros aquí a vivir de rentas, ¿eh? Bueno. ¿Qué os parece? A ver. A la RPTD. Lo hacemos luego el anuncio. Venga, sí, no después, lo digo. Después, que enganchamos. Estoy dejando aquí con... el melón para que la gente luego venga. Y tenemos los comentarios de los oyentes. Melones, no, melones. Melones de patrones. Melón con patrón. Jos, antes de irnos, algo así, alguna noticia, algo que quieras comentar de que haya ocurrido durante este mes. Pues nada, muy reseñable, ¿no? No sé, no ha ocurrido nada, estoy muy, todo muy tranquilo, Navidad, esto parado. Yo te cambiaría la Play por el chándal ese, ¿eh? Tranquilamente, ¿no? ¿Es de comando o es de vaca? Muy, muy guapo, ¿eh? Es de comando. De vaca. De vaca comando. Pues oye, ¿cuánto llevamos? Minutaje, minuto y resultado. 50 justos. Pues nos vamos a un descansito. Venga, y volvemos con los melones de los patrones, con a qué hemos jugado y con los anuncios, las novedades de International Superstar Podcast de esta nueva temporada. ¡Hala! ¡Hasta ahora! Estamos de vuelta en International Superstar Podcast después de este breve pero intenso receso y vamos a aprovechar para recordaros a nuestros queridos oyentes dónde podéis encontrarnos aparte de vuestros reproductores favoritos de podcast como puede ser iVoox y el de iTunes. También, sí, sí. Correcto, que importantísimo, aparte de dejarnos un pequeño comentario, es muy importante que nos dejéis ahí una valoración de 5 estrellas. Me estás tocando, la patatísima. Qué tranquilo te quedas, ¿eh? ¿Verdad que sí? El discípulo aventajado. ¿Dónde pueden más encontrarnos, Sergio? Nos podéis encontrar en Twitter, @ISSPodcast. También nos podéis encontrar en Facebook, en International Superstar Podcast. Estamos en Instagram, @ISSPodcast. Y en nuestro correo, hola@ISSPodcast. Casi lo consigo. ¡Qué tranquilo! .com. Y también nos pueden encontrar en www.patreon.com/ISSPodcast. ¿Y qué pasa si entras en www.patreon.com/ISSPodcast? ¿Qué pasa? Pues mira, que por menos de lo que te cuesta, ya no solo un euro, por menos de lo que te cuesta un café, puedes contribuir con esta sana, alegre y saludable causa. Bravo. Con respecto a esto, primero de todo, si queréis, vamos a hacer una preciosa tradición, que es, han habido altas y bajas, pero vamos a hacer un repasito por el patronaje. ¿Para patronaje? El que uso como anclaje. Muy bien. Joder. Qué tranquilo está. Jos, tú te encargas de los juegos y el resto ya me encargo yo. Yo espero que nos retiren masivamente el apoyo y cerremos en un mes. Tenemos a nuestros nobles y bien hallados Patreons, como son Juan José Meseguer. Biendere. Biendere. Raymond Calitri. Biendere. Me callo. Roberto Blázquez. Biendere. Meni dos de Fraud. Biendere. Iván Illán. Biendere. Gerardo Arteaga. Biendere. Meta Maquinitas. Biendere. Adrian Stark. Biendere. Israel Mendieta. Biendere. Archenemigo 75. Biendere. Airel. Biendere. Federico Parada. Biendere. Javier Moya. Biendere. Sergio Porteiro. Biendere. Juan de Hernández. Biendere. José Antonio López Polonio. Biendere. Harkonnen. Biendere. Francis Adame. Biendere. Pablo Alegre Lara. Biendere. Suso Nuclear. Biendere. Ivana Ibar. Biendere. Sergio López. Biendere. Tony Lozano. Biendere. Biendere. Y por último, pero no menos importantes, es más, es de los más queridos, Daniel Rabinat. Biendere. Hasta aquí, recordamos que tiene un podcast precioso llamado Para y Filla, un podcast. Que recomendamos Biendere. Desde aquí siempre con fervor. Joder, somos un montón ya. Pues somos 24. ¿Y quién va a venir a la fiesta? Es verdad. Espero que de estos 24... Es verdad que tenemos una fiesta. Es verdad, esto es un tema. Gracias, Jos. Hemos cambiado la gracias, fecha. Gracias, Jos. Sí. Es un temazo este. Se iba a hacer un sábado en principio. Pedimos disculpas. Sobre todo a Dani. sobre todo a Dani y a todos los que sois de fuera, que por ser domingo no podéis venir porque la logística obviamente es diferente. Pero bueno, tanto Sergio como Fran trabajan en sábado y claro, somos esclavos. Se conoce que Fran es empresario y tienda cerrada es no entra dinero. No, bueno, es así. Llámame empresario, llámame autónomo. Autónomo, exacto. Es un día de no trabajar y claro, lo primero es lo primero. Entonces... No, en otra ocasión pues vamos a intentar hacerlo pues lo más a gusto de todo el mundo, pero en esta ocasión que ya teníamos todo más o menos organizado, pues era o cancelarlo, no hacerlo, o hacerlo en domingo a sacrificio de pues contar con menos gente, porque a mí particularmente prefiero un sábado también. Yo prefiero un sábado también mil veces, claro. Pero o prescindíamos de uno de los dos integrantes del podcast, uh-huh. O no lo hacíamos. Entonces empezamos un sábado, o sea, un domingo, y la próxima pues un sábado, o cuando se tercie. Los que tengáis pensado venir, darnos un toque, decirnos algo en el correo o en Twitter, en algún sitio, principalmente para hacer la previsión de cuánta cerveza vamos a necesitar, comida, etcétera, pues que esté lo más cerrado, acotado posible. Y bueno, se rumorea, es cierto el rumor que corre por las redes de que se van a haber barriles de que habrá cerveza gratis. Gratis. Sí, sí, sí. Esto es, a ver, habrá cerveza gratis hasta cierto momento. Que se acabe. No, será infinita. Hasta que no. Claro, hasta que no lo sea, hasta que ya cada uno tendrá que. Pero sí, habrá cerveza de cortesía hasta una hora. Que recordamos, porque no será un problema, porque recordamos que estamos en las instalaciones de la cervecería que fue. Claro, tenemos una cervecería justo encima de donde se va a celebrar la fiesta. No, con lo cual, en el peor de los casos, te subes, te coges tu cervecita y te bajas. Precios populares. Precios popularísimos, uh-huh. Además. Tenemos ya más o menos en cómo. ¿Qué va a consistir la fiesta? Bueno, la idea es, es empezar a las 11. A las 11 abrimos puertas. Haremos el conocido en inglés meet and greet, que es, sí, pues en conocerse. ¿Cómo sería la traducción? ¿Es meet, literal? Meet es... ¿Carne? No, meet de encontrarse, ¿no? Quedar. Lástima. Y el greet, que es de greetings, ¿no? Pues eso, pues el sí, el quedar, el hola, ¿qué tal? Hacer un poquito de calibu. Sí, sí, me he separado. Muy y bien. Ya, bueno, no se puede. De calibu, para el que no te entienda en inglés, que te entienda en catalán. Exacto, un poco de chup-chup, ¿no? Que se cree un poquito de ambiente. Y a las 12 aproximadamente, a la hora, o cuando estemos todos ya, pues empezar a hacer un programa. ¿Programa en directo? Programa en directo, que será más Vive que Tocas que otra cosa. Será un programa en el que participativo, todos, claro. En el que todos los que vengáis pues participaréis, encontraremos ya el sistema. No queremos avanzar tampoco cómo, pero porque no está todavía muy decidido, pero vaya. Y después, y que se anime, ¿no? Pues nos vamos a comer por ahí, ¿no? Y luego pues o comemos aquí, hacemos un pica-pica, o el que se anime se va a comer. Y el que ya no. Me la almadena. Y después a putes. Chicos, sobre la fiesta, algo así que comentar. Que mira, fecha, que pa fiesta, la que te va a dar que esta. Te va a dar esta. Día 18 de febrero, domingo, a puertas abiertas a partir de las 11, uh-huh. En Cala Sisqueta, aquí en Santa Coloma. Avenida Santa Coloma, 104-089-22. Santa Coloma de Gramanet. ¿Vale? Dudas, ruegos y preguntas, ya sabéis las vías habituales. Tema del Patreon. C de ratas, fritata de ratas, o no sé cómo llamarlo. Vamos a hacer un pequeño cambio en uno de los goals que teníamos asignados, que era el de $100, uh-huh. ¿Vale? Que ya hace, gracias de antemano, alcanzado desde hace ya, pues eso, desde diciembre, meses, sí. Bien. El tema es que teníamos asignado a este goal el hacer vídeo. Un vídeo mensual. Entonces, hemos sido un poquito realistas. Hemos visto que el medio audiovisual, o sea, el YouTube, no es un medio en el que realmente tengamos demasiado sentido ahora mismo, tanto por visitas como por repercusión, como por feedback. Tampoco hemos visto que, y sabiendo que vosotros venís, ¿a qué habéis venido aquí? A escucharnos por la radio. Uh-huh. Hemos cambiado el goal y vamos a pasar el goal de 200 euros al goal de 100 euros. Con lo cual, me siento orgullosísimo de anunciar que International Superstar Podcast pasa a formato semanal. A frecuencia semanal. Y bueno, vale, a frecuencia semanal. Uh-huh. Muy bien, ¿no? Bien, ¿no? Muy bien. Estamos contentos. Ahora sí, hay... Sí. Tiene, ¿no? Hay matices. Hay matices, Cristian. Bien, pues el programa full on, digamos el completo, seguirá siendo cada dos semanas. Y luego haremos semanas alternativas. La semana que no haya programa, haremos un mini programa de, pues, a ver, siempre. Como el Nintendo Direct Mini, ¿eh? Mira. Sí, siempre decimos que 20, 30 minutos. A ver, algunos se nos irán a 40, otros se nos quedarán en 20, en función de cómo esté la semana. Y haremos solo noticias. Haremos, bueno, lo que hemos hecho este primer bloque de programa, que hemos hecho solo comentar un poquito la actualidad. No está cerrado el formato. La idea principal es recoger las noticias que se nos van de semana en semana, uh-huh, y comentarlas pues a nuestro estilo y bueno, y lo que a nosotros nos resulta interesante. Pero no cierro las puertas a que si en algún momento hay alguien que tenga algún tema en concreto especial, uh-huh, que quiera comentar y que quiera desarrollar durante esta semana, pues es un espacio para... La idea es no perder de vista el formato corto. Sí, sí, sí, sí, siempre y cuando sea algo corto y navideño. También nos ayuda, pues, vamos a hacer vis a vis, vamos a hacer vis-a-vis. Va a ser siempre un face to face. Sí. Descargar el programa de normal, convencional de noticias, que a veces si mañana será una noticia y grabamos el día 25, que es el siguiente programa que toca, de aquí dos semanas. Está y según lo según lo importante que sea, las de mencionar, no puedes omitirla y ya pues no tiene frescor. Y pues eso, te quitas esa bala de medio, tienes un disparo más entre programas y también pues descargas y puedes dedicarte a otras cosas. ¿Qué os parece, chicos? Bien, ¿eh? ¿Parece bien? En principio... empezamos ya la semana que viene. Empezamos la semana que viene y avanzamos. Seremos Fran y yo un servidor Cristian. Pero lo cual no quita que para otro programa pues seas tú, Fran y José, o José entre por Skype, si ese día quiere bajar o no quiere bajar de... A ver, yo lógicamente, si hay una semana de noticias del Bloodborne, lo que más sentido tiene es que esté José. Que no esté yo boicoteándote a ti. Pero bueno. Si yo no puedo porque los asuntos familiares me reclamen. También. Llevo al alumno, claro, al ventajado. También la ventaja viene porque, bueno, Fran y yo somos vecinos, vivimos puerta con puerta y la facilidad que tenemos para sentarnos y grabar en 20, 25 minutos una cosa sin tener que venir al local, pues si no, pues sería imposible. Estamos abiertos a sugerencias, o sea que sí. Cualquier cosita, uh-huh, podemos hablar. Aparte de eso, entonces, ¿qué pasa? Pues se queda el objetivo este del vídeo, uh-huh, lo dejamos para los $200. Lo hemos reformulado, que si llegamos a los $200, haremos vídeo, pero como algo complementario al formato de audio. O sea, no haremos nada nuevo, pero sí todo lo que hagamos tendrá soporte de vídeo. O sea, el programa de hoy, por ejemplo, podrás escucharlo o verlo en YouTube. Pondremos una cámara aquí en la sala donde estamos y verlo, que bueno, pues... Vivectocas, seguimos, ¿eh? Con Vivectocas. Sí, sí, igualmente, sí, sí. Todo lo anterior sigue sumando. Se mantiene, ¿eh? Sí. Vale. Un formato querido también el día que tocas ya. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Muy aceptado. Sí, sí, sí. Sí, sí, bien, bien. Hablando de Patreon, una de las ventajas que tienes el Patreon de International Superstar Podcast es que tienes el derecho y la responsabilidad y el orgullo de traer los melones al programa. ¿Estáis preparados para los melones de esta semana? Melonaos. Muy navideños, además, ¿no? ¿Sabes lo bueno, además? Que aquí en esta casa, como somos los peores, nos pillan por sorpresa porque los voy a leer. Yo no los he leído, ¿eh? Tampoco. De José, no, o sea, seguro. Crane, sí que creo que ha hecho una lectura así en diagonal. De pasada. De, bueno, teniendo en cuenta que viene de la ESO, pues ya os podéis imaginar. Y... Pero qué cantante. Te bachillerato, chaval. Ay, gratis. Y Vasco, me extrañaría mucho que te hubieras leído los melones. Yo me los he leído. ¿Todos? Sí. Vale. Sí, señor. Pues eso te honra. Si bueno, queréis... como gestor de la comunidad Patreon, me llegará el correo cuando hay comentarios, entonces pues sí me los leo. Algunos en diagonal, pero me los leo. Sí. Seis preguntas, seis melones. Vamos allá, venga, va. Sin más dilación, si ha quedado todo claro lo anterior. Archienemigo75, que no falla, no falla. Tú falla, ¿eh? No falla. Hombre, es que vaya Navidad se ha pegado con el Uncharted ese que le tocó. No, bueno. Y también creo que ha sido su cumpleaños también. Sí, y se estaba metiendo el otro día entre pecho y espalda. Una vaca. media vaca, fácil. Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, ¿está con el Uncharted? Ah, claro, que claro, le tocó. Claro, le tocó un Uncharted. Bueno, al menos le tocó algo, porque lo que ha sido el que toca este año no ha tocado. No avances temas. Hay melón. Hay melón, sí. Archienemigo75 nos pregunta. Lo primero de todo, felicidades. Feliz año a todos. Gracias. Mis regalos de Reyes han sido los ya clásicos pijamas y calcetines. De los regalos buenos ya me encargo yo. Una flamante y esperada Nintendo Switch, color neón, con su funda, su Zelda, Breath of the Wild y su Super Mario Odyssey. El mejor formato. Baile de gotis. También móvil nuevo, que no está relacionado con videojuegos, pero es donde suelo escuchar los podcasts y desde donde os escribo. Estoy con el Zelda. He dejado Mario aparcado para no liarme y dejar algo abandonado. También he jugado estas vacaciones, sobre todo al Fortnite Battle Royale con amigos, al PUBG The One, que si bien tiene sus defectos como Early Access, parece que la gente olvida cómo se jugaba en PC no hace tanto y sus fallos actuales. Melón, 2 puntos. Toca tirarse a la piscina. A día de hoy, con los juegos que hay anunciados para este año, ¿cuál vaticináis que será el GOTY 2018? Aquí va mi apuesta, y no es el Red Dead Redemption 2, demasiado obvio, que aquí hemos venido a jugar, God of War. Aunque no puedan fallar muchas cosas, le tengo demasiado cariño a la saga y prefiero pensar en que será el GOTY a creer que será un fail. Espero vuestras predicciones. Un abrazo. Jos. Digas. ¿Tú has jugado al PUBG? Sí, sí, sí. Le he echado 6 partidas, más o menos. ¿Has caído? Pero tú no lo tenías. Me la han regalado. Han regalado para Reyes. A ver, si es que no cuenta nada. Es que se me ha olvidado, que son muchas cosas, claro. Muchos días. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Está a la altura del mito? Porque... De la ley. Hostia, es que claro. Es buena pregunta, ¿eh? Se lo preguntas a una persona que, como ya sabéis, no soy fan del género multijugador per se. Entonces, el juego tiene algo, no voy a negarlo. El juego tiene algo. Está engancha. Engancha para seguir jugando y tal. Ahora bien, las taritas que tiene, pues te lastran un pelín, ¿no? El tema de los frames. Yo creo que en la One X, ahora mismo con los últimos parches, va entre los 20 y tantos 30 frames con caíditas. Y más que eso, lo que me tira para atrás es que yo sé que en ese juego no importa mucho esa chorrada, ¿no? Pero el tema gráfico, el tema de texturas, de assets y tal, que es que cada casa es igual que la otra. Entras dentro y es que es el mismo formato. Entras, el recibidor, la mano izquierda entra, está la mesita, está... Pero es que todas son iguales. Ya, ya. Y ya sé que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero en este tipo de juegos. Pero a mí me tira un poquillo para atrás. Supongo que es muy importante el que viene de la versión de PC y ha ido viendo cómo crece el juego. Claro. Que el que llega al juego pensando que es un juego al uso. Y bueno, oficialmente ya ha salido la versión definitiva, en PC al menos. En PC, sí. Ahora que bien, no tiene nada que ver con la versión que hay ahora mismo jugable en One X. Claro, es la 0 no sé cuánto en One. Yo creo que iba 2 o 3 parches ya. Que es jugable, ¿eh? Ya te digo que en One X yo lo he jugado y no tengo problema. El problema de frame básicamente es al principio, cuando caes del avión, que es perpento, es horroroso. Pero luego el juego, una vez que te metes en acción y empiezas a pillar las pautas y tal, está bastante guay. La verdad es que como juego eso de Battle Royale, yo he probado el Fortnite y nada que ver. Fortnite es como de niños, ¿no? Y este es como más seriote, más... Que no sé, es muy, muy táctico, ¿no? Eso de ir arrastrándote, de estar observando por dónde entra el tío, cómo se mueve la gente. Está guay. La verdad es que no es mi estilo de juego. No lo voy a jugar mucho, pero sí que llego a casa algún día y me apetece jugar. Y me echo una partidita y pro. Y ya está. Bueno, iremos haciendo un análisis en vivo, ¿no? Cada semana. Sí, cuando vayan metiendo cosillas. Iré preguntando a ver si va mejorando la cosa o no. Tema del GOTY del 2018. ¿Quiénes son los candidatos claros? O sea, ¿cuáles son los juegos más esperados de este 2018? Claramente, como bien ha dicho, Red Dead Redemption va a ser candidatísimo. ¿Qué más hay este año? God of War, que es su apuesta para el GOTY. ¿Qué más hay este año? ¿Metroid? 4, ¿no? Hemos dicho. Espero que salga este año. Sí, si sale Bayonetta, sí. Bayonetta 3. Bayonetta 3, lo pasa que no sé, no va a llegar a tanta gente, ¿no? Para realmente, puede ser GOTY personal de alguien, claro, pero GOTY propiamente dicho. Spider-Man yo creo que también saldrá este año. No sé. ¿Qué más? ¿Last of Us? ¿Va a llegar? Last of Us no sale este año. No llega, ¿no? esquiva. No, ¿qué más? Se nos está olvidando algo, ¿verdad, gordo? El F-Zero que va a salir también. Confías, ¿eh? Confío, bueno, fuerte. Nintendo tiene que anunciar. Yo creo que es que muy pronto para adelantar nada del año. Bueno, no, pero aquí está la gracia. Hay que jugar sí, al Sandro Rey. Te entiendo. Pero es que lo que ha dicho, yo creo que el Red Dead va a ser el juego del año. Si no y no God of War va a ser un gran juego. Si no juego. Lo es, para muchos lo será. Sí. Por muy si mal no que lo es, haga. Red Dead Redemption 2, si no es el juego del año... Para sí. El consenso, para muchos lo va a ser. Porque no hay otro así tochaco. No. En plan, venga, mundo abierto y flipante. No, y que remoline ahí a todo. A todo, que ponga de acuerdo a toda a mí, la. A mí, Grand Theft Auto me gusta, pero a mí el Red Dead me flipa 100 veces más que Grand Theft Auto. Me gusta más GTA que Red Dead. Pero bueno. ¿Va a haber retrasito? Yo lo veo, porque esto se tendría que salir. Marzo-mayo, ¿no? Marzo-mayo. Se rumoreaba marzo-mayo. Yo creo que retraso para final de año. Septiembre, octubre, ¿no? El último, el Grand Theft Auto 5 salió en septiembre de 2013. Sí, no se retrasa. ¿No? Vale, ha ¿cuál GOTY, Crane? ¿Cuál ves que va a ser el GOTY? Como ha dicho el Vasco, ahí Metroid Prime 4, yo creo que es la baza de Nintendo, que se conozca. Igual luego nos hacen la sorpresita y nos sacan ahí algo que no se sabe todavía. Confío pero, en el F-Zero. Bueno, hay que jugársela. Sí, sí, Metroid 4. ¿El juego? ¿Metroid 4? ¿El juego? Apuesta gorda, Cristian. Sí, la línea de Red Dead Redemption 2, por supuesto, que aunque no sea mi favorito o no lo sea de todo el mundo, será el GOTY, como me ha pasado este año que pasa con el Zelda, que para mí mi favorito era el Mario, pero el GOTY es el Zelda, y lo reconozco. Y creo que Metroid puede... Es una saga que... Ya, pero yo creo que no tiene... peso suficiente para ser un GOTY por concepto, o rompen o se inventan o se sacan algo de la chistera rollo el Zelda, bueno, que no creo que yo creo que va a ser bastante conservador. Mario para mí ha sido un giro bastante de tuerca y Zelda también lo ha sido, ya, pero si Nintendo sigue en esa línea y Metroid ya, le da ese pero giro quién también. Hace el Metroid lo hago yo. No, ¿quién lo está haciendo? Porque no va a ser Nintendo. El mago. Yo creo que no. No lo sé. No, yo no. creo que va a ser un buen juego, pero es difícil que sea GOTY. Jos. Yo, bueno, dándole... Poniéndome el lado de archienemigo, también creo que God of War va a ser de los grandes. Sí. Yo le tengo ganas. Sí, sí. Hay detractores porque, claro, el cambio de juego y tal... Pero, no sé, le tengo muchas ganas. Sí, creo que se les va a ir la mano de serio. De sí. Tomarse demasiado... en serio a sí mismo e intentar contar algo que lo puedo jugar hasta ahora. Realmente la gracia es que era vísceras, gore y pasar tres veces de vuelta. Ya, pero, y yo no veo a este nuevo Kratos. Pero está trillado eso. Sí, sí, sí. Se quemó sí, la fórmula. Sí, sí, pero se van a querer intentar parecer a otra cosa y yo creo que ahí van a patinar. Kratos, ¿sabes? Tiene mucho, tiene mucha personalidad. Es de la figura más importante sí, de Sony. Sí, pero era la gracia de Kratos, era el Kratos desatado. Bueno, y me cuesta que creo que se lo van a, un poquito como lo que le pasó a Uncharted, ¿no? Se intentaron ir, ¿sabes? Siempre ha sido como muy fantasioso, muy fantástico, y aquí intentan darle como un halo de realismo. Y, y por es ahí, el mejor. Sí, en otras el cosas. Mejor a Uncharted, me refiero. Sí, en otras cosas, pero pierde parte de la esencia. ¿Sí? Sí. Uncharted que... 4 es mejor que todos los demás. God of War, el nuevo, se les va a ir la mano con una cosa, con los gráficos. Yo creo que va a ser un salto tipo Horizon. Sí, sí, sí. Va a estar en la liga de decir no me creo los gráficos que estoy viendo en la PlayStation 4. Pero van a intentarte contar la historia del Kratos con su hijo y tal. Y, tío, que God of War era arrancarle la cabeza a Hermes y cortarle las piernas y meterle los pulgares en el ojo y tal. Y yo creo que aquí, como, no sé, creo que se van a cortar. Bueno, que va a perder ese aire macarrilla. Comerse champiñones y salvar princesas. Bueno, y que ahora... está bien. Yo creo que va, no sé, nos pilló God of War con 20, ahora tenemos 30 y tantos y yo lo estoy pillando muy bien. Este girito, ¿no? Yo empecé con el de Play 3 y me pareció una salvajada. Absoluta salvajada, ya no solo a nivel jugable, sino que correcto. fue de los pocos juegos que estaba jugando y decía, qué cabrones. Sí, sí. Madre mía, esa montaña del fondo tiene más polígonos que un soldado del Metal Gear. Sí, sí. Una pasada. Sí, en ese sentido estoy tranquilo. Sí. Pero, ya, no sé si me explico, que van a intentar darle como un rollo así maduro y tal, que para mí... Se va a cargar la esencia. A mí no me sobra. Next. ¿Y el tuyo o qué? No te pues cantes. Ya que vosotros os habéis ido, me quedo con Red Dead. No, sí, yo pienso que será Red Dead, ¿eh? Por fácil. No, es por jugar. Sorpresas, van a haber sorpresas que haya anunciado y que no espere mucho y esté muy bien. El juego de From Software. Ya, pero es que no está anunciado. Bueno. De lo que esté ya, de lo que está ya anunciado y que sea un tapado, no sé. Metroid tampoco está anunciado. Sí. ¿Para este año? Está anunciado, pero no para este año. Está anunciado como el juego de From Software. Claro. Yo creo que el de From puede salir este año. No lo sé. No tengo ningún... El de Kojima seguro que no. ¿No sale? Este año no. Mira, me la juego. El Metal Gear Survive. Anda. Goti. Venga, Raymond Calitri. No sé cómo pronunciarlo, porque como no lleva ni acento ni nada... Si no llevara acento sería Raymond. Es Raymond. Y si es Calitri... O Calitri. Calitri. Uh-huh. El primo de, el Litri. De Trinity. Feliz año, Felas. De colegas, de Felas. Ah, feliz año. Ilusionado de seguir formando parte de esta creciente comunidad que tenemos aquí y deciros que los nuevos miembros de mi colección tras las Navidades han sido el Raim. Bien, bien, ¿eh? No lo esperaba, perdón. Dead Island Definitive Edition. Next. No, claro. El Dead Island. Muy fan. No. Ah, no es el Dead Island, es el. ¿Cómo se llama? Sí, es el que de los mismos. El. Oh. Ah, vale. El de los zombies. El Light, ¿no? Dying Light. Daylight, que ya te di. En lo siguiente: Inside más Limbo. Recomendadísimo. Muy bien. Muy bien. Cristian. El Limbo Inside. Debería jugar Inside. Ahí sí. Lo dejo. ¿Quién yo? Sí. Inside, ¿qué Inside. Dentro? ¿De quién? Del Limbo. ¿Ah? Uncharted 4 y The Lost Legacy. Le vengo dando al The Frozen Wilds del Horizon Zero Dawn y al Battle Royale del Fortnite con unos amigos que también me viene quitando horas. El primer melón del año es el siguiente. ¿Habéis regalado videojueguines estas Navidades? De haber sido así, ¿cuál es y a quién? Nosotros ya lo hemos dicho a nuestra progenie. A nuestros sobrinos hemos dicho Mario Odyssey y... El innombrable. Y el innombrable. Yo, el Xenoblade, el Knack al mijo, el Ukulele y el Mafia al Fran. Ah, vale, bueno, va, venga, sí, vale, va. Cristian no ha regalado ningún juego, ¿no? Al Teto. Qué ofensivo. ¿Cómo quieres? No, aparte del amiibo que regalamos aquí, no he regalado nada, ¿no? Vale. Ah, y también he regalado el de Last Guardian al cuñado. Bien. Bien, Dere. ¿Ha gustado? No, no se lo ha pasado. ¡Uy! ¡Uy, lo que has dicho! ¡Uy, es verdad! ¡Goti! ¡Shadow de Colossus 2! ¡Uf! Nah, ya no vale. Un abrazo desde Benicàssim, donde sigo esperando las nevadas que sí están cayendo en mi tierra natal, los mandriles. ¡Oh! Daniel Rabinat. Muy buena gente y feliz año nuevo a todos. En casa, el tema de videojuegos lo lleva Papá Noel. Así lo disfrutamos durante las vacaciones. Bien. Correcto. Tanto para mi hija como para mí, nos ha traído una Switch del Barça. Y para poder alimentarla bien, el Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Bomberman R, Puyo Puyo Tetris, Just Dance 2018 y Sniper Clips Plus. Joder, sí, Bruno, vea, tiene para todo el año. Tiene más que yo. Sí. Yo tengo con razón, han venido a mi casa los Reyes. Se los ha llevado todos. Se han quedado todos allí. Sí. Le hemos estado dando un poco a todo de la Switch, pero yo sobre todo al Mario Kart 8 Deluxe, GOTY 2017. Me he vuelto a enganchar al jodido juego otra vez. También he seguido dándole al Gran Turismo Sport para pasarme las nuevas pruebas del GT League. Junto a mi hija hemos empezado el Super Mario Odyssey. En modo cooperativo no mola tanto como el Super Mario 3D World, pero nos lo pasamos muy bien jugando juntos mientras ella me hace la puñeta con la gorra. No hemos avanzado mucho, pero vamos haciendo. Melón. 2 puntos. ¿Cuánto tardaréis a cambiar alguno de los regalos que no os han gustado de los que nos han hecho? Salud y pelas. ¿Tú, Fran, el Mafia cuándo lo vas a cambiar? Cuando haya un cambiazo. Bueno. Yo no voy a cambiar nada porque el regalo que tengo estoy encantado. Quiero mandar una pregunta, hacer una pregunta a Dani. Del Gran Turismo, ¿te has hecho todo en oro? Ya está. Porque me sonó que en el comentario, que hace 2 programas, dijo que se estaba... Que se lo estaba sacando se y se que estaba era, sacando que en oro. Duro, sí. Y que era duro y quería preguntarle si lo tiene ya todo en oro, no porque yo lo tenga todo en oro ya, sino por curiosidad. Pero que lo tienes. Que sí, hace un día solo, jugué a costado. Tampoco me forzaba. Tienes todo el oro y las pruebas estas del GT League, pues, dice que está con ellas. Sí, las tengo. Me faltan las de resistencia, que por nivel no puedo entrar, pero sí. ¿Cómo que no puedes entrar, tío? Le pide nivel 30 de piloto. No, estoy en el 29, casi a punto, te pero... falta hacer 4 millones. A punto de nieve. Yo volví, lo probé el GT League y está un poco soso, ¿no? A ver, son como cuatro carreras ahí juntas y como es modo carrera no es. Es soso porque te pasas las diferentes copas y no hay premio ni nada. Así como las otras, el tema de la escuela de conducción y los retos, sí que cada vez que te haces un circuito te dan un coche. Claro. En este ganas el tal y te dice una victoria en esta competición, es como que vale. A ver, sí que le da vidilla al juego. Sí, sí, Davidilla, está claro. Davidilla, está sosete. Pero sí, exacto, le falta estar más hilado en un modo historia que el juego no tiene. A mí me gusta mucho la conducción de Gran Turismo Sport. Sí, la verdad. Pero, venía del Forza con el 4K y la tontería y, joder, parecido Play 3, ¿eh? Ya. Se notaba ahí un saltito, ¿eh? Claro, es que el Forza, fapachoca, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pues me ha recordado esto que decía Dani de jugar con su hija y tengo una exclusiva. He empezado mi primer videojuego con Abril. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Sí? No, en serio, no es broma, no es gag ni nada. El otro día, como estábamos un ratillo ahí muertos de risa, os recordé que he reinstalado la Wii U y me puse para darle un tiento al Zelda de Wind Waker HD, que lo tenía ahí, que lo tenía empezado y tal, y se queda embobadísima. Viendo los muñequitos, qué bonito es. Es que es muy bonito ese juego. Sí, y en el HD no había tenido oportunidad de verlo en tele grande a resolución ahí a tope. Y es súper chulo y súper bonito. Y me estuve jugando media horita, tres cuartos. Y mi hija, que es un terremoto, se quedó enganchada. Ha sido muy bonito. Ha sido mi primera experiencia videojueguil mano a mano con mi hija. Estoy contento. Y aparte, tenía dos opciones: jugar con ella con la Switch en las manos, con lo cual el riesgo de que de accidente se elevaba a la enésima potencia, o aprovechar que la Wii U es de Play School, sí, está hecho con materiales fabricados en, sí, grafeno. Sí, en plástico, y digo, va, venga, si le mete un porrazo a la consola, pues oye, mira. No sé, y hace no sé muy bonito. ¿Cómo llevaría eso yo? Muy mal. Lo llevaría fatal. Tú muy mal. Sí. Se rumorea que el otro día la dejé en un sitio donde no debía y ella misma la cogió, se la llevó a su cuarto, la trasteó y la volvió a dejar en su sitio. ¿Qué es la Switch? La Switch. Madre mía. Bueno, en mi casa le tengo vetada la entrada al cuarto, Abril. Y cada vez que se abre esa puerta... Se va directa. Coge la Switch lo primerísimo, sí, siempre. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea que... La coge muy bien, ¿eh? No te la rompería, de verdad. ¿Eh? No la tiraría al suelo, ¿eh? Ya, pero... Tú para 300 euros ahí, frescos. Bueno, ya te he dicho que le he puesto el mando de la Wii U por si las moscas. Hasta los 18 no le dejo la Switch. Vamos con el siguiente melón que nos trae nuestro querido Tony Lozano, que hoy ha estado con nosotros un ratito antes de empezar, no se ha querido quedar, ha preferido irse a ver el Barça. Feliz año nuevo desde Badalona, capital mundial de ISS Podcast. Aquí en casa, y aunque quede claro que Xenoblade o L.A. Noire no estarían mal, me ha caído una chaqueta. No la habías leído. No. Que por mucho que lo intente, no entra en la Switch. Y al revés, seguramente tampoco. La Switch tampoco dentro de la chaqueta. Así que he estado dándole caña a los Doom y Odyssey. En cuanto al melón, se rumorea un Nintendo Direct para hoy. Vamos tarde. Mismo con novedades muy locas, como Red Dead y GTA para Switch. ¿Otro Zelda? ¿Dragon Ball Z Fighters? ¿Por qué las mujeres no pueden ir a las lapidaciones? Ah, qué ganicas que llegue esa fiesta ISS. Grande idea, señores del Consejo. Por alusiones. GTA, no pueden ir a las lapidaciones porque está escrito y porque no tienen barba. Exacto. GTA 5 en Switch, rumor bueno. Yo lo doy por bueno. Sí, ¿no? Salía Rockstar en los títulos estos de. Bueno, ya salió L.A. Noire. A ver, que viene ahora, ¿eh? Ahora vienen todas llorando, ¿eh? Aquí a la Switch. Yo me lo he comprado ya dos veces el juego y no, una tercera no va a ser, porque realmente, a no ser que le pusieran algo muy loco, no le vería la razón. Ahora, una persona que no juega al GTA V es... Por rendimiento, es, la Switch puede, yo claro, creo, sobradamente. Claro, es un juego, te pasa la generación. O sea, bien 360. Si no lo has jugado, es una compra obligada, no, obligadísima. Red Dead se refieren al Redemption, ¿eh? Al original. Al original, al primero. Obviamente el otro, el nuevo obviamente es un no, pero no sería tampoco tan loco de decir, venga... El de 360 sí, sí, un remaster en el... Buah, madre mía, locurón. Otro Zelda, no, Dragon Ball Z Fighter, en teoría ha dicho Namco, ¿es? Namco Bandai, sí. Namco Bandai, que ya veremos, Roberto, se está vendiendo bastante, bastante bien, en teoría, sí. El Xenoverse 2. Saldrá. Y yo creo que más tarde, quizás ya ha pasado verano, pero sí, sí. Yo creo que saldrá la Switch, total. Rompe Switch. Eso, los mandos estos no te soportan dos supercames. Eso, y que tiene ganas de la ISS Fiesta. Ya está. Bien, bien, bien. ¿La Switch cabe en una chaqueta? Depende. Depende de qué chaqueta. Claro. Si es una parca así. Desmontada, quizá. Sí. Vale. En un bolsillo interior cabe. Many 2 de Fraud nos trae más felicitaciones. Feliz año, espero que los Reyes Magos de Oriente se hayan portado bien y os hayan traído mucho material de nuestro ocio preferido, el cual aprovecho para que sea mi primer melón del año. El segundo es saber. Bueno, en teoría eso es un melón, ¿eh? Que si nos han traído muchos materiales, ya hemos dicho varias ocasiones lo que nos han traído. El segundo es saber qué esperáis con más ganas de lo anunciado en este año. Y me vale también si decís Bayonetta 3, Metroid Prime o Pokémon Switch, ya que algo así más tocho tiene que traer la gran Nintendo para seguir en la cresta de la ola. Postdata. A mí me han traído unos altavoces, ya que juego mucho a PlayStation 4 en monitor. Y así va a mejorar el sonido y la reserva del Street Fighter V Arcade Edition en físico para puro coleccionismo, ya que realmente no hace falta. Besitos, se os echaba de menos. Ya hemos contestado a muchas de las preguntas. Street Fighter V, Jos. Sale la actualización entre lunes y martes. Iba a salir el domingo y creo que al final lunes, martes. Y el juego se retrasa también hasta el 19. ¿Caes? Hombre, lo tengo el juego ya. Teniendo el juego, todo lo que sale lo tengo ya. ¿Es gratuito? ¿O necesitabas pase de temporada? O... No, es actualización gratuita. Ah, sí, pensaba que... O sea, tú teniendo el Street Fighter V, ya tienes el Arcade Edition cuando lo actualicen. El tema es que si compras el físico, te viene los dos pases de temporada, que te dan acceso a 12 personajes más que son de la primera y la segunda temporada. Y a su vez... ¿Que los pagas porque saldrá eso a cuánto? ¿A 40 euros? 35 en Amazon, sí, 35. El precio oficial 40, a 35 está. Pero bueno, que si no tienes el Street Fighter V, yo cogería el Arcade Edition, porque solo dos pases de temporada, el precio original son 30 pavos. O sea que te sale bien. Y a su vez, ¿sí? Este mismo día, pues sale la tercera temporada, ya con Sakura. Y nada, hay ganas, tengo muchas ganas del... Se rumorea que pinta bien el Arcade Edition, que han metido un montón de modos y bastantes novedades. Yo es lo que estoy esperando, porque me parece el mejor juego de lucha de esta generación. Pero a mí, como solo se puede jugar online prácticamente, me falta el arcade. Lo llevo esperando dos putos años. ¿Es tarde para Street Fighter V? No, es el mejor juego de lucha, sí, para mí, ¿eh? Pero es tarde, se le ha pasado el arroz. Nunca es tarde para Street Fighter. No, digo que realmente tú crees que va a tener, por mucho que saque esta Arcade Edition, repercusión otra vez este año. ¿Se va a recuperar el crédito perdido? ¿Tiene tanto fuerza esta reedición? No sé, si Street Fighter no la tiene ningún juego de lucha, eso lo tengo claro también. Yo creo que le hacía falta el hacer esto porque, bueno, pues la mala fama y etc. Ahora es un juego que se juega bien online, pero para jugadores como yo... Y está muy cerca, ¿no? Del Dragon Ball Fighters, yeah. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se lo va a comer un poquito toda la espumosidad. Dragon Ball va a vender a nivel de media va a ser, yo creo que le va a comer claro, es que Dragon Ball lo conoce todo el mundo. Va a vender más todavía, pero bueno... Es otro tipo de juego. Yo, como ya lo tengo, voy a disfrutarlo igual. Voy a comprar los dos. O sea, no sé. Yo creo que me voy a acabar jugando más a Street Fighter durante este año que viene y el otro que a Dragon Ball. Que Dragon Ball voy a jugar dos meses. Pienso, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Pero el core de Street Fighter me parece el mejor. Y aparte el carisma de los personajes. Esta tercera temporada con Sakura, Sagat y etc. Uf, a la patata. Uy, Sagat, qué bueno. Blanca. Qué bien, ¿eh? Yo tengo ganas de ver al Sagat, a ver qué van a hacer. Seguro que es el último, cago en la puta. Claro, te lo van a dejar ahí poniendo la guinda. Yo si no lo habéis probado, es que con el Arcade Edition... ¿Sagat con barba? Fijo. Siguen estando mucho, ¿eh? En lavadoras. No, estas lavadoras. No, el set. El set de Street Fighter 4. No, qué mal, qué malos momentos. Qué mal momento. Lavadoras, Whirlpool. Lavadoras. Sí, sí. Iván y Jan, para terminar, nos pregunta: ¿cuál ha sido el evento más grande que habéis ido de videojuegos? ¿Ha sido como profesional o como aficionado? Sobre esto, ¿tenéis ilusión en ir al E3 o algo similar, en el caso de no haber ido? En lo personal no he ido a ningún evento del sector, pero sí que he ido a eventos grandes de otros temas y suelen ser un poco decepcionantes. Mucha expectativa que se termina ahogando entre colas, prisas y gente. ¿No tenéis esa impresión? Postdata. Espero que lo ocurrido con el que toca no sea el elefante en la habitación en este podcast. Next. Y aquí el programa. Hasta aquí el Internacional Superstar. Bueno, hemos ido a este año a la Barcelona Games World. Que ¿Eso es el más grande que ha sido? No, no, yo, pues no, no. Yo he estado en la Gamescom de 2010. Sí, la de 2010. Como profesional. Y bueno, a ver, supongo que difiere mucho del E3, ¿no? Que es mucho más locura, pero a ver, como profesional es una matada. Se pasa muy bien, es una experiencia muy bonita. Pero si tienes, según la agenda que tengas, es un no parar. Es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, estar de conferencia en conferencia o de booth en booth probando juegos, entrevistando a la gente y luego de ahí al hotel a escribir lo que tengas que escribir o preparar y luego, por supuesto, cumplir con la obligación de Call of Duty, que hay que salir de fiesta. Eso, pues 3-4 días, no, eso, te vuelves con... Eso con la edad que lo hiciste, sí. Ahora con la edad que tenemos... También. ¿Sí? Hombre, yo si me voy a Los Ángeles, si me voy al E3, ¿tú piensas que yo no voy a salir de fiesta? Es objetivo del patrón, Más de 500 euros. ¿Tú piensas que Crane y yo no vamos a ir de fiesta? Efectivamente. ¿No se pasa sí. en Los Ángeles? Se queda en California. Se queda en California. Crane, ni admito, ni desmiento, no, ni confirmo, ni desmiento. A mí me haría mucha ilusión ir, la verdad, jolín. Es sí, algo que llevamos viendo toda la vida. Más que nada por vivirlo, ¿eh? Porque luego hay muchos E3 que a nivel de producto no... Siempre ahora mismo no tiene sentido. Siempre ya. Hay cosas. El año bueno siempre he dicho que es el que presentan hardware. Los que hay presentan consolas nuevas, para mí es el que me gustaría ir. Lo bueno es que con el tipo de medio, por llamarnos de alguna manera, que somos, no tendríamos ningún tipo de presión para llegar a todas las presentaciones, a cubrirlas hasta el último detalle. O sea, nosotros no iríamos con ese rollo. Bueno, iríamos... pero haríamos programa diario allí. Sí, programa. Pero por eso digo, pero que si nos saltáramos algo o si no, yo qué sé, tampoco iríamos más por la experiencia que por que hacer un trabajo periodístico. Ahora, sí, con lo cual te quitas de encima muchísima presión. Sí, claro, porque nosotros no vivimos de esto. Por eso, obviamente, que si fuéramos algún día, más pronto que tarde... yo creo que nuestra experiencia sería distinta. Hombre, yo la ILU por ir con los colegas, guay. Por el evento. Como road trip, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo el E3 se ve mejor aquí. Sí, es como el fútbol. Como el fútbol. Mola mucho ir al campo, pero como mejor se ve el fútbol es en casa. Exacto. Es así. Lo que te pierdes, pues el palpar los juegos allí en situ, en lo que es en la feria, que es después de las conferencias, pero es que a día de hoy sale todo inminente o lo tienes ya para jugar a la beta, es que no juegas casi casi nada fresco. También mola mucho el ambientillo que hay, que bueno, pues que hay mucha gente del mundo y con cualquier persona ves que la gente, hablas de juegos y todo el mundo lo vibra como tú, que hay gente que le gustan los juegos y, por ejemplo, que sé, sin desmerecer, pero por ejemplo Tony es jugón, pero no está tan metido como nosotros en el mundillo y hay cosas pues que ahí pues notas que una persona que está más dentro pues pues comentas cosas más insider y es muy eso mola mucho. Y se hacen muchas amistades, se conoce mucha gente y claro, también... la experiencia, yo por la experiencia sí. Lo diría. Bien, bien. ¿Cuál es el más grande al que has ido tú, Sergio? Bueno, el Barcelona Games World. Por cercanía y por... Este mismo año, sí, igual. Sí, está ahí. No, yo creo que nos hemos desvirgado los demás. Sí. Hemos ido el día bueno, que no hemos pillado colas, hemos podido probar todo, pero claro, un macro evento como es el E3, sí que igual se te puede hacer un poco de bola el hecho de que no puedes estar ahí probando las cosas. Nosotros fuimos el día además de prensa, con lo cual estuvo muy bien por los videojuegos, pero lo hicimos sobre todo para evitar... Pues eso, que te vengan a preguntar, ¿no? Que te pidan la foto. Claro, tú sí. Eres el International Superstar Podcast, ¿no? Claro, a mí eso es lo que peor llevo. A ver, el L3 te pasa que no podríamos ir todos a probar lo mismo. Tienes que separarte. Tiene que ir uno a probar una cosa, otra, y al final, pues... A ver, yo te digo, yo por lo que he vivido, es una puta matada. Es una matada. Pero por eso, iríamos juntitos. Vamos a ver esto. Pero es vamos en otro, claro. En otro formato. Claro, no tenemos esa presión. Eso. Perdón, que he perdido aquí. La pregunta era... eso, que como habíamos ido, si teníamos ilusión de ir al E3. ¿Sí? Toda, hemos dicho que sí, es más. Sí. En el Patreon. Bueno, y me gustaría el del año que viene. A este no, el 2018 creo que no es el bueno. Creo que el bueno es el del año que viene. Y ha llegado el momento de hablar del tema. Porque durante 2 años se nos ha llenado la boca con que dábamos el número de lotería que toca. Uy, pero ha tocado, ¿no? Estamos todo bien, ha tocado salud a todo el mundo. lo importante que es. A ver, Iván, claro. Y Jan, bueno, ¿qué es importante? Aquí lo importante aquí, si aparte de participar, es el balance, la visión macro. Nosotros llevamos 3 años dando el número de lotería, ¿vale? Y entonces, ¿por estadística? Escucha, no. Entonces, sí, hemos dado 3 números, ¿vale? El primero... tocaron 20 euros. Uh-huh. El segundo tocaron 100 euros. Uh-huh. Y el tercero tocaron 0 euros. Entonces, inversión 60 euros. Beneficio 120. Todavía tenemos crédito. ¿Sí? En el momento que haya más dinero gastado que ganado, entonces... ¿Alguien sabe en qué cayó la grosa? Porque a lo mejor hacemos acertar la grosa. ¿Perdona, la grosa? Sí, este que se hace aquí solo en Cataluña. Ah, ¿en 9 o...? No, no. ¿En 8 o 9? Pero, por ejemplo, compré del niño. Y tampoco. Sí, compré del niño y me dijo mi jefe, compra... Mi jefe me mandó a comprar lotería. Y me dijo, tráeme el 9 y el 8. Y yo, que soy muy simpático, había 9, pero 8 no había. Le traje el 9 y le traje el 25. Le dije, mira, te traigo el 25, que si no toca menos, por el culo te la hinco. Vale, muy bien. Y tocaron 60 euros y solo le cogí uno para él. O sea, ya. Le regala a mi jefe 60 euros. Fíjate tú qué bien. Bueno, le regalan bastantes más al cabo del mes. Sí, no, sí, claro, le regalaré muchos más, pero... ¿Qué? Tenemos... A ver, esto es una cuestión de estadística pura y acierto. Esoterismo, te diría. Nos comprometemos a que este año sí. No te comprometas, Fran, porque... Sí, yo me comprometo a que este año, a final de año, si no hemos cerrado el podcast... Va a acabar entre el 1 y el 0. Y el 0. Pasando por el 2, 3, 4, 5... Next. ¿Sabes qué podríamos hacer? No, ya ¿sabes? Estoy, ¿eh? ¿Sabes qué podríamos, ya termino el programa. ¿Sabes ya? ¿Qué podríamos hacer? Y esto lo dejo aquí abierto a votación. Podríamos hacer una panera, un lote del podcast, ¿eh? Y que toque a un Patreon. Y el lote del podcast pues llevará un huevecico, no sé. Pero tiene que coincidir con el número de lotería, porque las paneras funcionan así. La panera funciona, que si te tocan los últimos números... La panera funciona con un número de a 100 personas, 200, 300, y cada uno coge el número. Claro. No, o si no, los que quieran... De decenas o de centenas. Podemos dar un número, podemos hacer un sorteo de una panera en la fiesta. Esto es muy fácil, Si de productos de aquí. Si hay 24 Patreons, ajá, y cada uno pone 10 euros, uh-huh, ¿vale? Son 240 euros. El que se lo lleva, se lleva un lote cojonudo. O hacer dos. Entonces, 120. Buen. O sea, pasamos. Sí. Este año cerramos, está claro. Sí. diciendo que pasamos de la esfera del podcast a la tómbola. A los sorteos. Somos tomboleros, bueno, ahora mismo. Hablando de sorteos, tenemos un sorteo que lo tenemos un poco abandonado el tema, muy especial para este mes. Estar atentos, patrones, que tenemos algo muy, muy rico para sortear. ¿Se puede dar una pista? Kamehameha. Una pista muy sutil. Solo para patrón, ¿no? O sea, si ahora entra alguien como nuevo patrón, entrará en el sorteo. Si ponen un euro a partir de este último, hasta el día de antes del sorteo, sí. Los patrones con un compromiso mayor, igual o mayor que 5 euros, son los que tienen derecho a sorteos. Ah, también, claro, te puedes meter un mes, 5, sí, y luego volver a tu... Y si luego te interesa, volver al economato. ¿Estamos hablando de Chala Echala? Sí, me lo dejo ahí. Uh-huh. ¿Alguna pista también más sutil, creen, que quieras? Imposible que se sepa ella. Habrá algún avispado que lo haya cogido. Si no nos vamos ya en el programa... Que yo diría que sí, que es hora, ya es hora de irse. Sí. Si, no me gustaría empezar 2018 sin recuperar uno de nuestros hábitos un poco ya dejados de mano y una de lado y una de nuestras firmas típicas, que es el tema del del gastropodcast. Gastro review, en este caso. Y tengo que reconocer que no me había fijado, pero dentro del Patreon, hablando de esto, tenemos una gastro review de junio de 2017. ¿Tú, lo sabías esto? ¿Cómo? ¿No lo sabíais? En, cuando entras en Patreon hay como tres pestañas. Está overview, que vendría a ser pues que explicamos en qué consiste, la gente que aporta dinero y tal. Una parte que son que son post, que es donde ponemos, y hay una parte que es comunidad. Pone community. Y ahí, hace bien medio año, el 24 de junio de 2017, Menidos de Fraud nos dejó una gastro review de ensueño. Y yo creo que es de justicia, ¿sí?, dedicarle estos últimos minutos del programa a leerla y por favor. Y cerramos así. Gastro review. Dos puntos. Bar Las Mi. Que no las tú. No sé si pone dirección, pero si no, se lo pediré al final. Estará en Valencia, imagino. ¿Sí? ¿Es de allí? Sí, creo que José. Bar Las Mi, Valencia. A simple vista, parece un bar más de los que se encuentras en cada esquina. Pero un viernes a las 9 de la mañana, después de volver de trabajar y llevar a la parienta a la universidad, decidí entrar y llevarme un bocadillo de jamón serrano, que eso rara vez falla. Sí. Estamos de acuerdo. Mm. Mi sorpresa es que los viernes y sábados hacen almuerzos y cenas a la brasa. Uy, uy, uy. Ahí había un paisano torrando chuletas de cordero, salchichas, chorizo, etc. Esto va a acabar mal. Se masca la tragedia. Viene de currar, ¿eh? Sí. Viene de trujar, sí, sí, sí, a las 9 de la mañana. ¿Eh? Esto tiene pinta que se lo va a reposar en el tanatorio, como Josán. Almuerzos y cenas a la brasa. Uf, como el pipa. Sí, sí. Además, en la barra disponían de pulpito, puntilla, carne con tomate y demás manjares de los dioses. Uf. Me decidí finalmente por un bocadillo de pulpito con alioli. Oh, abro, jugón. Abro comillas. 3 euros. Cierro comillas. Me espetó el dueño. Barato, pensé yo. Llegué a casa y me lo zampé. 3 euros por media barra de pan con puntilla. Esto es de locos. Está bueno y es barato. Había descubierto el fuego de los dioses. Desde entonces, casi cada fin de semana reservamos mesa para cenar. Se llena siempre ya desde las 21 horas. Era cena, ¿eh? Era 9 de la noche. De la noche. Ah. Sí, sí, porque aquí ha matizado con un 21.00. Claro, es que esto claro. Por la mañana... Era la heroicidad. Te arregla el era día, la heroicidad, sí, sí. Puntilla con alioli. Joder. Y el resultado lo podéis comprobar. Un magnífico chuletón de ternera acompañado de media patata asada y verdura en tempura. También tienen, por supuesto, costillar, entrecot, pollo, etcétera, a un precio que destroza la competencia y una calidad que les acaba de enterrar. Bravo, bravo. Fantástica, bueno, fantástica narración, hostia, Menidos de Fraud, dirección. Sí, Bar Las Mi, ¿no era? Bar Las Mi. Las Mi. Que parece una de nuestras coletillas, ¿no? Sí. Las más. El otro día le pregunté a mi señora si quería si le apetecía japonés y le pregunté si quería una sopa de misco. Claro, como es extranjera, pues no cogió la broma. Aquí no son, claro, y me dijo, ¿misco? Sí, cariño. Pobrecita. Déjala ahí. Ya, lo que me dice. Déjalo en todo alto. A mí a veces me sorprende mi mujer diciendo, ah, vamos a comprar la Masba. Sí. O así como ¿cuál sería la figura lingüística de esa conjunción de dos palabras? Eso tiene que tener un nombre, ¿no? A nivel... El más va. Sí, juntar dos palabras. Sí, juntar dos palabras para crear esta nueva no sé, sinécdoque. Millennial. Sería la palabra. Se usa muy mal, millennial, ¿eh? Ahora lo veo en todos lados y desde que nos iluminó Cristian con la horquilla. La horquilla real de los años, se usa muy mal, ¿eh? El término millennial. Chicos, pues nada, nos despedimos. Crane. Lo dejamos en todo lo alto, ¿no? ¿Ya? Sí, sí. Primer programa del año, programón. Cerramos. Y nada, nos vemos la semana que viene, ¿no? ¿Ya? Ahora ya sí. Toca. Crane, pues voy a decir una cosa. ¿Qué pasa? ¿Fran te paga estas horas? ¿Estas? Sí. Bueno, porque... Como a vosotros, ¿no? Ah, vale, sí, porque no me, ibas no todo el rato limpiando gafas. Porque son las mías. De formación profesional. Son las mías de gamer, ¿eh? ya. De formación profesional. Pusasera, pulisera. Algo aprendido, al menos, este año. Brillan. Eso. ¿Por quién íbamos? ¿Crank? Hasta la semana que viene. La semana que viene traemos... pero en el programa normal me gustaría escucharte hablar de Enter the Gungeon, ¿eh? Venga. Le tengo muchas ganas. Venga, estaremos ahí. Jos. ¿Qué pasa? No sé, ¿qué pasa? Pues este fin de le vamos a dar la beta del Dragon Ball. ¿Qué hay que hacer? Es gratis. Es gratis, pero tienes que tener el juego reservado, ¿no? Quizás. El juego reservado para hacer el día 13, lo sí. que viene siendo el sábado. Pero para todo el mundo, el domingo y lunes es abierta, tengo entendido. Sí, el domingo y lunes, exacto. El lo tienen encargado un día antes y... Eso es. Muy ricos. Folearemos. Vale. Y impresiones ya y casi del juego final, ¿no? Porque sale el 26, ¿no? Pues por ahí y volvemos con el programa. Pues nada, nos vemos entonces. Cristian. Paz, prosperidad, año nuevo. Y cuando. 2018. Y la próxima vez que me escuchéis, seré un año más viejo. Ah, oh, sí. ¿Cuándo? Sí. ¿Qué día es tu cumpleaños? Miércoles que viene. Miércoles que viene. Sí, qué pronto. ¿Cuánto? ¿Se puede decir? Sí, claro que no. 37. ¡Oh! Mira, me he puesto nervioso. Estamos peligrosamente cerca de. Mira, el otro día la pensaba y estamos más cerca de los 50 que de los 20. Te lo dejo ahí para que reposes con ello. O sea, nos vamos a ir debajo, ¿no? Pues yo ya estoy debajo hace una hora y media. Va, pues yo, Fran, que como siempre no me presento, pero siempre me despido. Os invito a estar atentos a vuestros aparatos de reproducción habituales y nos vemos la semana próxima aquí en... International Superstar Podcast.